alguna rara razón, los políticos argentinos, los dictadores argentinos y hasta los que no llegan de la política, como el caso del actual presidente, que es ganado desde una empresa para hacer después actividad política, han tenido una debilidad: determinar que la sociedad que los eligió a ellos, ellos inmediatamente hagan una transferencia de responsabilidad y esa responsabilidad pase a quienes nadie votó, que son los ministros de Hacienda o de Economía, según el turno, el nombre que le ponen, que administran y manejan a voluntad decisiones que la sociedad no solamente no acepta, sino que sufre. Cuando los militares provocan dictaduras y llaman a los mismos de siempre, los Alemán, los Martínez de Hoz, los Domingo Felipe Caballo, etcétera, estos parecen que nunca volverán, y sin embargo después se reciclan en periodos democráticos con esos nombres o con otros parecidos, pero que significan el manejo de la economía y no el manejo de la política. La crisis argentina no es económica, es política. Y en todo caso, en esta crisis política, el presidente de la Nación volvió a hacer una transferencia de responsabilidad. Así como en su primera conferencia de prensa después de la derrota en Las PASO dijo: la culpa no es nuestra, nosotros no podemos hacer nada, lo tiene que hacer la oposición. Así como después pidió disculpa, ahora al poner ayer en funcionamiento al nuevo ministro de Hacienda, dijo que se haga cargo él de la misión que el presidente se tiene que hacer cargo, que es que hable con todos y que escuche a todos y que resuelva en función de la opinión de los demás del arco opositor. Es muy interesante estudiarlo desde el punto de vista psicológico, porque es una transferencia de responsabilidad que le hace en forma directa a un funcionario que no votó la gente y que él lo pone como si el culpable de la crisis que se vivió fuese el que salió y como si el que entra fuera el mago de las soluciones. Este aquí que esta transferencia de responsabilidades ocurre en un país que tiene una genética muy especial. Nosotros tenemos una conformación de una gran mezcla de sangre, pero nadie puede discutir que mayoritariamente descendemos de italianos y españoles, y obsérvese que casi se habla de que un 50% de la población puede tener origen italiano, y se habla que otro porcentaje muy grande puede tener origen español, a pesar de que el 70% de los apellidos que surgen en la Argentina son de origen castizo, español, hay un aporte de sangre italiana muy importante. Y como nada es casual, y como todo tiene que ver con todo, Italia y España están en una crisis política muy profunda. Ayer renunció el primer ministro de Italia, el presidente después le pidió que siga en su cargo, porque se quebró la interna provisoria del gobierno que lleva un año. Es decir, Salvini acusó a Conte y Conte entonces termina renunciando, el presidente le pide que se quede, por lo menos hasta que se forme un nuevo gobierno. En España Podemos le hizo una nueva oferta a Sánchez y Sánchez la rechazó y hay otra crisis allí. ¿Y por qué piensan ustedes que si nosotros descendemos mayoritariamente de españoles e italianos vamos a ser distintos? Somos latinos y vivimos en ese mar de indefiniciones, sea en Italia o sea en España. Ni le quiero contar la deuda externa italiana, cuando se dan cifras son escalofriantes. Entonces, hay algo genético, es decir, hay algo en nosotros que nos lleva a una tremenda y profunda disgregación donde hablamos mucho y hacemos poco. Aquella vez que Perón acuñó esa frase de mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es porque también en aquellos años, también en la mitad del siglo XX, estábamos con la misma cosa, de hablar y hablar y hablar y no construir o no hacer nada. Y entonces Macri pasa del mejor gabinete de los últimos 50 años a decir el ministro tiene que convocar a todos. ¿Por qué no lo convocó él? ¿Por qué no hizo una convocatoria política a todos los sectores? ¿Por qué ahora que habla cada rato con Fernández, ayer volvió a hablar con él, no lo hizo con anticipación? ¿Por qué dijeron que si ganaba el Frente era Venezuela y nunca estuvimos tan cerca de Venezuela como con el gobierno de él? ¿Por qué instalaron el terror si no ganaban ellos? Y el terror es un boomerang que no solamente voltea al gobierno, sino que además nos afecta a todos. ¿Por qué han hecho esas cosas? Miren, lo que ha dejado Duhovne, en realidad la administración Macri hasta ahora, es de una gravedad que me parece que no hay conciencia en la población, porque no tiene por qué estar informada de estas cosas. No hay conciencia en la prensa, y eso es grave, o porque defienden otros intereses, o porque no lo saben, o por lo que fuere. Y sí hay conciencia en los economistas, que son los que otra vez juegan a la ruleta rusa. De a pronto uno se detiene para decir, bueno, a ver, ¿qué compromiso tiene el nuevo ministro en forma inmediata? En el mes de septiembre le ha dejado una deuda acumulada, el que se fue, de 5.136 millones de dólares para levantar en el mes de septiembre. Pero vamos por parte. Ayer se pagaron 3.000, mejor dicho, entre lo que se pagó y lo que se vendió de las reservas, porque se vendieron para sostener el dólar que bajó algunos centavos y cerró a 57,39, se vendieron 112 millones de las reservas. Entre lo que se vendió y lo que se pagó a los bancos norteamericanos, ayer perdimos 3.006 millones de las reservas. Hasta el 10 de diciembre faltan cubrirse, escuchen bien, letras del Tesoro Nacional, es decir, letes, por 11.800 millones de dólares. ¿Escucharon? 11.800 millones de dólares vencen de aquí al 31 de diciembre. Es decir, de aquí a que se vaya Macri, vencen solamente de letes lo que le acabo de decir. Y si se queda Macri, le revienta la historia a él. En septiembre hay que levantar 5.136. ¿Y por qué hicieron distintas deudas acumuladas? Porque como tiene que venir la cuota del Fondo Monetario, Duhovne programó todo porque dice, total, viene la plata del fondo, con el fondo pagamos, vamos pateando todo para septiembre. Pero resulta que ahora con este desastre el fondo va a mandar la misión y va a ver si envía o no envía ese dinero. Si no llega ese dinero, hay que sacar de las reservas en el mes de septiembre 5.136 millones de dólares. En el mes de noviembre hay vencimientos por 2.726 millones que se repiten en el mes de octubre. Octubre y noviembre tienen los mismos vencimientos. Para llegar a un acumulado que vence de aquí al 10 de diciembre, cuando termina el mandato de Macri, de 11.800 millones de dólares. Como la tercera parte de las reservas nuestras no son disponibles, porque son swap de moneda, son monedas prestadas para tener encaje, para poder girar, etcétera, etcétera, lo que tenemos de reservas líquidas se evaporarían si se tuviera que hacer frente a esta cifra. ¿Está claro? Llegaríamos con cero reservas. Por lo tanto, esto es de una gravedad manifiesta y que da la impresión que no preocupa ni ocupa a la prensa. Y la verdad que ayer, cuando se postergó la reunión del Consejo del Salario, que se cambió la fecha, en lugar de mañana va a ser el 30 de agosto, seguramente por el nuevo ministro, y cuando los dirigentes gremiales se sienten a conversar y a pedir aumento y un bono para los jubilados y lo que quieran pedir, todo eso va a girar en torno a una economía absolutamente deprimida que, fíjense en ustedes, este famoso mercado al que apostó tanto Macri ya no le cree a Macri, y el mercado siempre apuesta al futuro, y entonces quiere señales de futuro. Y el futuro es Fernández, aunque Fernández no sea presidente, y es muy peligroso esto que está ocurriendo, de asumir un rol que todavía no lo tiene, porque en realidad dicen que habló Fernández y entonces el dólar se contuvo, porque las señales ahora las tiene que dar el que ganó. Y la verdad es que ganó una interna, todavía no ganó las elecciones. Por lo tanto, hay una transferencia de responsabilidades del presidente al ministro de nuevo que asumió, pero a su vez del gobierno hacia la oposición, que todavía no es nada, porque la oposición lo que tuvo fue una elección interna. Y si la propia oposición no se da cuenta de esto, y se deja llevar en el callejón en que lo han puesto, es muy peligroso, porque todo esto está armado para tratar de decir que si la cuestión fracasa por alguna declaración de Fernández, que está yendo a hablar en todos los medios, y como consecuencia de que habla en todos los medios, en cualquier momento pueden hacer una pregunta que él responda de una manera inadecuada, entre comillas, para el mercado. Y a partir de allí, la culpa es del opositor. Ergo, pierde votos el opositor, ergos, trabajamos para la segunda vuelta. Ojo con lo que está pasando y con lo que se está tratando de instalar, y que del otro lado no se acosa de, por ser gentil, por prestarse a todas las notas, etcétera, etcétera, no sea cuestión que estén esperando que diga algo que modifique la economía. Y como ya instalaron en esta transferencia de responsabilidades que lo que haga la oposición es prácticamente palabra sagrada, como si ya hubiesen ganado las elecciones, y todavía no se ganaron las elecciones, esto es absolutamente riesgoso y muy peligroso. El propio Lacunza ayer dijo: queremos dejar allanado el camino para el que venga, y después más adelante dijo, bueno, ojalá podamos quedarnos nosotros, etcétera, etcétera. O sea, ya todo el mundo está diciendo nos vamos, estamos la valija, preparamos la valija, ponemos las cosas dentro de la valija y nos vamos. Pero me parece que el acostarse a dormir el sueño de la tranquilidad es muy peligroso por parte de la oposición. El permitir, el sentirse trascendentes, importantes, y el permitir que se les siga diciendo que las palabras que se puedan decir desde su candidato son modificatorias de la realidad económica es muy riesgoso. Y además, estamos frente a situaciones donde alguien le tiene que decir a Alberto Fernández: para un poquito, frená, porque en cualquier momento viene la emboscada de todos esos periodistas de la prensa que no lo querían y que lo están invitando, y él hace muy bien en ir, pero que los están esperando diariamente para ver en qué momento le pasan la factura para decir: ¿vieron lo que pasó con el dólar? Porque Fernández dijo tal cosa. En esta increíble transferencia de responsabilidades y en esta genética de los descendientes de italianos y españoles, le pasa a España, le pasa a Italia y nos pasa a nosotros, y le pasa a Grecia, donde se pasan en el ágora, en la charla, y están atrapados en la deuda. Aquel día que Perón habló de la comunidad organizada y dijo que veníamos de las ideas y de los pensamientos de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos, quizá no se animó a decir, por eso habló tanto para dar el proyecto a la comunidad organizada, y como sé de dónde venimos, quiero que se organicen, porque vivimos en un permanente ágora. Hablamos, hablamos, hablamos y hacemos poco. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la mejor. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El 21 de agosto del año 1862 aparecían los primeros sellos postales en la Argentina, adoptados por todo el país. Se conocían como los escuditos. Fueron las primeras estampillas y hoy es el Día del Filatelista Argentino. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En este momento donde las mujeres hablan tanto de los derechos, hoy deberían todos los movimientos feministas, todos los que levantan banderas sobre derechos de las mujeres, hacer un alto y pensar que gracias a una mujer, a Eva Perón, en 1946, un día como hoy, el Senado de la Nación Argentina aprobaba en pleno gobierno de Perón el proyecto de ley sobre los derechos políticos de la mujer argentina. Bienvenidas por el presidente, padre de la democracia, mujeres a la política argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 18 minutos después de las 6 de la mañana, Enrique. Juega Boca, decía entonces hoy, 19:15, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, a más de 2.800 metros de altura. El partido de ida por cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Allí va a jugar frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dije Pablo Repeto, el uruguayo, que si no recuerdo mal fue el mismo entrenador del Independiente del Valle de Ecuador, que acaba de dejar a Independiente afuera de la Copa Sudamericana, que eliminó en 2016 nada menos que a River y a Boca consecutivamente de esa competencia. El partido, decía, comienza 19:15, va a dirigir el colombiano Vilmar Roldán y Liga de Quito va a listar a Gavarini, Valencia, Caicedo, Carlos Rodríguez y Cruz, Orejuela, Vega, Ayoví y Casares, Anderson, Julio y Rodrigo Aguirre. Los 11, Gustavo Alfaro, serán Esteban Andrada, Wingard, Lisandro López, Izquierdo Simás, Salvio Marcone, Capaldo y Alexis McAllister, Mauro Zárate y Ramón Huanchope Ávila. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 minutos han pasado después de las 6 de la mañana, la temperatura es de 8 grados 2 décimas. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, personas no gratas a los Barra de Boca, Enrique. En la Confederación Sudamericana se abrió, dijo, no tiene nada que ver, que es una decisión de la seguridad ecuatoriana. Exactamente, así es. Bueno, de todas maneras, es algo que repercute bastante en el mundo Boca, porque siempre, en cualquier parte del mundo donde se presenta el equipo Xeneize, hay hinchas de Boca, ¿no? Especialmente los que son más los mal llamados barra bravas, ¿no? En este caso no se los ha dejado entrar a Ecuador y también le ha pasado en otros lugares, ¿no? Como el año pasado cuando jugó la final de la Copa Libertadores en Madrid. También no pudieron ingresar para ver ese encuentro. De todas maneras son decisiones que tienen que ver con el país, como bien dice usted, y no con una cuestión de la Conmebol, ¿no? Que no se encarga del tema seguridad. Bueno, Diego aparece en el estudio. Sí, señor. Está bien. Está por lo menos está coqueto. ¿Qué decís, Diego? Por lo menos estoy vivo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Con el síndrome del viejo hombre de mar cuando vuelve a tierra. ¿Sí? Se me mueve todo, ¿viste? Hasta que vuelva a recuperar la verticalidad. Verticalidad. que eso es algo que nosotros tenemos por experiencia dentro del peronismo, pero no se hace tan fácil en la vida normal. Mirá qué día llegaste al regreso, ¿no? El día que Evita le da... Con el de Evita... El Senado le da los derechos a la mujer, ¿no? Lo hace ley. Y además cuando Evita hace el discurso del 22 de agosto, que fue realmente el último discurso ante el público. Sí, pero... Que está mal reconocido como el día del renunciamiento. Renunciamiento es cuando lo hace desde la cama en la radio. Sí, pero hoy estamos viviendo un momento diferente. Fíjate vos que ese 22 de agosto fue el día de la propuesta de la CGT para que fuera vicepresidenta. Ella después renuncia por cadena con la cadena Radio Nacional, ¿no? Que fue el verdadero renunciamiento. Se lo conoce este día como el de renunciamiento. Claro, por... pero en realidad ese día fue la oferta que le hizo la CGT. Exactamente, y ella pidió que le dieran tiempo para pensarlo. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar el voto femenino en el día que la mujer tuvo derechos, cuando un día como hoy el Congreso de la Nación transformaba en ley los derechos políticos de la mujer argentina. Amanece el día glorioso para la ciudadanía, el día en que sellará definitivamente su condición de pueblo libre y soberano. Consulta a la mujer, dispuesta a enarbolar como un estandarte sagrado su derecho del voto, logrado por histórica iniciativa de Eva Perón, como uno de los fundamentos del justicialismo. Llegan las urnas a las mesas receptoras de votos. La mujer ofrece en todas las calles de la ciudad un espectáculo de emoción. Con pacífico pero fervoroso entusiasmo, forman largas colas desde la primera luz del día. Son mujeres que saben el valor de su voto. Saben que demandó la inspiración, la pasión y el esfuerzo de una mujer incomparable, Eva Perón. Y saben que la consigna de la hora es una sola: votar por Perón, votar por la patria. No debe perderse un solo voto, y cada mujer se constituye una abanderada de la histórica consigna. Todas las mesas quedan constituidas y funcionan bajo la inmediata vigilancia de las Fuerzas Armadas, guardianas, una vez más, del cumplimiento de la ley. Tocantes escenas enfrenta nuestras cámaras. Dos eran mellizas que ven a los 88 años de edad, no el sueño de su juventud. El desfile de mujeres es incesante, poniéndose de manifiesto en todas ellas idéntico sentido de responsabilidad ante el porvenir de la patria, en la que por fin tiene la mujer un papel preponderante. En el interior del país se concurre a las urnas con verdadero fervor cívico. Con su pequeño brazo, esta humilde mujer duplica el simbólico sentido de su voto, sintetizado en su presente y su futuro. A las 18 horas, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley electoral, se procede al escrutinio provisorio en todas las mesas. Después del recuento de sobres, llega el histórico momento de conocerse la voluntad popular. No había incógnita. Perón triunfa en Buenos Aires y en todo el país por abrumadora mayoría. La mujer votaba por primera vez y quedaría definitivamente en la historia. El padre de la democracia, Juan Domingo Perón, le daba el derecho a la mujer que se lo habían negado los varones durante toda la historia política anterior. Esto no puede olvidarse. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón compartía en hermosas realidades. Y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Vita. Mm. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 26 minutos después de las 6 de la mañana. Diego, si tenés ganas, te escuchamos. Bueno, muy preocupado por todo lo que está sucediendo políticamente en el país. Te digo que en la cama me revolvía como en el infierno escuchando las estupideces que hace este gobierno, las iniquidades que hace tratando de dejar tierra arrasada. Y realmente estoy muy preocupado por cómo van a ser estos meses hasta las elecciones, porque estamos en una situación muy difícil, porque no es como en la época de Alfonsín, que teníamos un presidente electo. En este momento tenemos un presidente que se está yendo y un candidato que solamente es un candidato, porque todavía no ha sido electo presidente. Así que no entiendo cómo va a ser la situación de este país. Con el riesgo grave que significa el que ya le hayan transferido la responsabilidad de que cuando él habla se modifica a futuro el movimiento económico. Así que es muy peligroso todo esto. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando, muchísimo cuidado con la situación financiera y económica. Ayer estuvo Marcos Labaña, en representación de su padre y de Consenso Federal, reunido con el ministro. Hoy probablemente vayan los representantes de Alberto Fernández y demás. Sí, dicen que va Nielsen, ¿no? No sé quién va a elegir, porque no estoy seguro tampoco de quién va. Pero sea quien fuere el que vaya, el problema grave es que por más que se tranquilice el mercado, por más que se hagan todos los esfuerzos para sostener la moneda, por más que ayer el presidente del Banco Central haya dicho que van a hacer todo lo imprescindible para que el dólar no se escape, esto es comprar y vender, o sea, van a tener que jugar fuerte en el mercado, los compromisos que explicábamos en el comienzo, los vencimientos de deuda que tiene el gobierno contraído, son de tal magnitud que en esta recesión absoluta del país es imposible. Y lo grave es que ayer, muy suelto de cuerpo, el presidente del Banco Central dice, y vamos a tener dos meses con mucha inflación, como si eso fuese simplemente una declamación numérica. Cuando hablamos de inflación, hablamos de más pobres, de gente que sufre más, de gente que va a comprar alimentos y no los puede pagar, de gente que cuando va a comprar remedios no los puede pagar. Estamos en una situación realmente catastrófica, y esto parecería ser que no se dan cuenta los comunicadores en general, o no se quieren dar cuenta, o están atentos a otras cosas. Pero lo cierto es que no se está comunicando al pueblo argentino la verdad. Y la realidad es que estamos en una verdadera cesación de pagos, con una grave situación en todos los puntos que quieran tocarse. Es decir, se han metido con la comida y con los remedios, se han metido con el alimento y con la salud del pueblo. Y esto es de una gravedad absoluta, porque se aumenta todos los días una persona que come menos y una persona que no se puede curar. A ver si podemos entender lo que está pasando en la crueldad de lo que está haciendo este gobierno y que ha hecho este gobierno, que no se equivocó. Es obvio que vino a hacer esto. Que además a los jubilados le sacaron 200 de los 400 medicamentos que había en el Vademécum gratuitos, que ahora son pagos. Por lo tanto, los jubilados han disminuido la cantidad de medicamentos que toman. O sea, los quieren matar directamente. Pero es que vos vas a una farmacia y ahora te están faltando medicamentos porque los laboratorios no entregan, o mejor dicho, cuando le entregan los laboratorios no lo quieren distribuir los que tienen que distribuirlo, porque dicen, no, si yo tengo que distribuir ahora y después cuando voy a reponer me cambian el precio porque viene con el precio en dólar o porque viene marcado el precio del laboratorio, sea nacional o sea importado, todos han aumentado entre un 15 y un 20% en estos días. Y ya venían con aumentos imposibles de pagar. Entonces, si no se toman urgentes soluciones sobre esto, tenemos una salud deprimida, sobre todo en la tercera edad. Del jubilado no se ha hablado nada, se está dando vuelta, pero todavía no se ha dicho absolutamente nada. No existe, no lo nombraron directamente. Bueno, el que está en la mínima ya es indigente directamente. Entonces, a ver si nos damos cuenta de lo que está pasando, porque a lo mejor muchos de los que están escuchando no tienen la necesidad que tienen otros, y algunos que están escuchando sí la tienen, y entonces a lo mejor esto lo estamos diciendo y algunos que asienten y otros que les es indiferente, pero yo les pediría a todos que reaccionen en darse cuenta de lo que está pasando y lo que han hecho y el desastre, porque cuando el presidente del Banco Central dice y tendremos dos meses, septiembre, octubre, de inflación, y si se escapa el dólar, son más pobres. A ver si entendemos. Gente que puede comer menos. El remarque de los alimentos y el remarque de los remedios no tiene perdón, porque es directamente ir al corazón de la sociedad. Es decir, al alimento que necesita el ser humano y a la salud del ser humano. Esto es lo que está atacando este modelo del el equipo amarillo de lo mejor gabinete de los últimos 50 años, que ya nadie le cree, pero lo más grave es que tampoco le creen al presidente, ha perdido absolutamente la credibilidad en ese mundo donde él confió de los mercados, y resulta que los mercados ahora se basan en una elección interna. Esto es peligrosísimo, atención. Pero además, Miguel, estamos con el default a la vuelta de la esquina y nadie quiere darse cuenta. Sí, es que hay sensación de pago desde que tocamos el timbre del fondo. Exactamente, y le han soltado la mano en estos momentos porque ya no confían y tampoco confían en que se les vaya a pagar. Y hasta el New York Times salió a escribir de la culpa de este gobierno con la crisis argentina. Que era un desastre, dijo textualmente. Dijo textualmente que era el peor gobierno que habíamos tenido. Por lo tanto, si nadie se quiere dar cuenta de eso, el agua nos está llegando abajo de la nariz, dentro de poco nos ahogamos. 6 de la mañana, 32 minutos, 8 grados 2 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, buen día, Pedro de San Isidro. El tema es básico. Que acá la mitad, un 40 y pico % de la población es de origen italiano y un 40 y pico de origen español. Pero no es solamente lo que está pasando en España y en Italia, que están, digamos, España con una deuda del 100% del PBI, Italia del 140, sino que acá se han modificado las condiciones. Porque la tierra tiene unos vórtices energéticos y eso se configura como el alma de los pueblos. Nosotros acá en la Argentina tenemos el ejemplo del Papa Francisco, que ¿qué nos dijo? Los argentinos se tienen que reconciliar. Entonces, Duhalde inmediatamente dijo, juntémonos, reunámonos porque nos vamos todos a la miércoles. Entonces, la Argentina tiene tres vórtices cósmicos y uno, El que domina acá sobre Buenos Aires, que está en territorio uruguayo, afecta el chakra laríngeo, o sea, sería el Espíritu Santo. Nosotros tenemos tres almas distintas. Eso se lo explica bien Steiner, que es en el alma de los pueblos. Entonces nosotros tenemos un modo singular y sintético. Sí, aclarémosle para que la gente entienda que los vórtices son la carga energética del planeta, ¿no? Exactamente, la Tierra es una esfera de inteligencia totalmente... Los enchufes de energía del planeta. Está totalmente integrada, cuyo espíritu es el mismo Cristo. Entonces, así como tenemos chakras energéticos nosotros en el cuerpo, la tierra también. Este se llama el alma de los pueblos. Entonces, tenemos una característica. Por ejemplo, cuando Rudolf Steiner estudia el alma de los pueblos, dice que los italianos se expresan a través del aire, los franceses a través del agua, y los rusos a través, digamos, de la luz reflejada. Nosotros tenemos el sonido y la comunicación característica de los italianos. En cambio, en la península ibérica, ¿no? Las energías son diferentes. Y esto es lo que está apareciendo, ¿no? Este era un concepto, y acá termino para no cansarlo. Es decir, Paracelso, que descubrió el nitrógeno del aire, decía, cada lugar de la Tierra tiene su propia enfermedad, su propio remedio y su propio médico. Y entonces, estos van apareciendo nuevamente, las investigaciones sobre el alma de los pueblos, y después hay una conclusión de aplicación política, que es lo que nos decía Eva Duarte a nosotros, volveré y seré millones. ¿Y cómo va apareciendo esta energía de conciencia y crística? A través de los niños, estamos en plena revolución de los niños que vienen con mucha más evolución, que son los índigos, los cristal, y entonces acá aparece la ferviente defensa de la familia inteligente que hacen los católicos. ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá algunas personas totalmente erradas, ¿no?, que están postulando con sus pañuelos verdes los abortos, pero la vida y el alma ya está vinculada de cuando ese ovulito fecundado tiene 200 miligramos. Pero no los quiero cansar más. Es decir, hola. Lo escucho, sí. Sí, nosotros decíamos, Steiner decía, hay que redescubrir nuevamente la medicina geográfica, la geografía de la medicina. La Argentina es evidente que a nivel político necesita un reordenamiento, por ejemplo, hacer provincias regionales para que se integren mejor, porque es un desequilibrio muy grande. Bueno, a nivel como no sé cuánto están tratando de captar lo que está diciendo, vamos a pasarlo en cuestiones simples. Lo que usted está tratando de expresar es la otra parte que no se ve de la vida y que es parte del poder oculto, y es el conocimiento de cómo se mueven las energías, tanto humanas como en el planeta. Y a lo mejor no todos están entendiendo la charla, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que todo lo espiritual engloba lo religioso. Mm. Lo religioso, lo biológico, lo biológico, lo psíquico. Hágame un punto aquí, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su paciencia. Adiós. ¿Quién es? Hola. Si quieres. Buen día. ¿Cómo le va? Habla Guillermo Lita de Racing. Usted sabe que lo que dice este hombre es la verdad que habría que ampliarlo más, porque es muy, muy interesante. Nunca había escuchado así en detalle. Y con respecto a lo que dice de la familia, en mi opinión, ¿no? Nadie habla, o sea, se habla del aborto, de esto, nadie habla del amor, del buen amor, de la buena relación entre hombres y mujeres, nadie habla de la salud en el amor, o sea, eso es lo que a mí realmente me hace bastante ruido. Porque hay un proyecto mundial muy grande, que es del control de la natalidad, muy viejo esto, porque cuando se dieron cuenta que el mundo tal cual estaba diagramado por los que lo manejan, por los titiriteros, ya no daba para más. No solamente están buscando a ver cómo pueden salir del planeta y llegar a otro planeta para la supervivencia imaginaria de los humanos, porque saben que en la Tierra están haciendo desastres, sino que además consideran que la multiplicación humana hace que en un momento determinado no se pueda abastecer tanto de energía como de agua potable, como de comida, etcétera, etcétera. Y entonces lo que han encontrado es hacer distintas y diversas campañas por distintos lugares para instalar que el hombre y la mujer dejen de procrear. Y bueno, en China pasaba que en la época de Mao no se podía tener más de un hijo, ahora se le permite tener dos, son 1.500 millones de chinos reproduciéndose, imaginemos cuántos chinos van a ser dentro de 50 años, ¿no? Entonces, todo esto que está pasando a nivel mundial, tiene gente que maneja estas cosas, tiene gente que sabe poner y sacar. Y nosotros a veces nos entretenemos con una simple partecita, nos peleamos entre nosotros cuando tenemos todo absolutamente para poder desarrollarnos y vivir mejor. O sea, el estado de salud de la población argentina se va empeorando porque nosotros mismos no sabemos apreciar lo que tenemos, ¿no? Le agradezco el concepto. Un saludo a Diego. Adiós. 6 de la mañana, 39 minutos. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Escuchando la charla que está teniendo usted, muy interesante, pero yo voy a ser muy elemental y básico. Si los políticos que conducen este país fueran menos mentirosos y codiciosos y más patriotas, creo que esto pasaría a un segundo plano y trataríamos de usar estas cosas para impulsarnos a ser un país muchísimo mejor del que tendríamos. Tendrían que ser los políticos, repito, menos mentirosos y menos codiciosos. Y ladrones. Que tenga usted buen día y muchas gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. No le quiero dar la idea a nadie, simplemente voy a mencionar un hecho histórico. Repito, no le quiero dar la idea a nadie. 1792, un día como hoy, se usaba por primera vez la guillotina durante la Revolución Francesa. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 41 minutos han pasado de las 6 de la mañana, Enrique. Bueno, recordamos entonces que también ayer comenzó lo que tiene que ver con los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, con la victoria de visitante en Porto Alegre de Palmeiras, el equipo que dirige Luis Felipe Scolari, ante el Gremio de Porto Alegre. Primer partido de cuartos de final de Copa Libertadores de América. El tanto lo hizo Scarpa, va a la revancha el próximo martes con ventaja el equipo de Palmeiras, uno de los candidatos que asoma para esta Copa Libertadores de América, para ganarla, ¿no? Vos que sos Independiente, ¿qué jugador de Independiente jugó en el Palmeira? Antonio Sastre, me parece. No. Si no, no recuerdo. Uno que jugaba con Grillo. Bonelli. No, para el otro lado. Ah, Cruz. Cruz. Enrique fue, Cruz. Fue Wynn del Palmeira. Bueno, Palmeiras en este caso consiguió una victoria muy importante, es decir, de ganar o empatar 0-0, ya empatando 0-0 clasifica a la próxima instancia y va a esperar al rival del partido que juegan esta noche, Flamengo ante Internacional de Porto Alegre. Vos sabés que yo conocí el estadio de Palmeiras cuando recién estaba, tenía una tribuna nada más. Sí, el Parque Antártica. Una sí. Sola tribuna tenía cuando yo lo conocí y jugaba a Cruz. 6 de la mañana, 42 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, Diego, vas a poder andar sin que te vean, porque va a estar con neblina todo el día, parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires, con 13 grados de temperatura. Llegaste con 8 grados, así que no te podés quejar. Podría estar haciendo más frío, porque como vino haciendo estos días, un frío terrible. Pero hoy está bien. Y estar en prisión domiciliaria, no hay nada más horrible. Prisión domiciliaria. ¿Cuántos estarán deseando eso, no? Poder salir y estar en prisión domiciliaria. Que no tienen juicio, que los tienen hace años y años sin juicio y siguen en prisión. Bueno, mañana cuando estemos transitando el 22 de agosto vamos a tener que poner sí o sí al discurso, pero es muy largo ese discurso. Es emotivo el discurso de Vito, pero es muy largo, ¿no? No sé si es tan largo, pero es muy emotivo y muy importante. Sí, muy emotivo y muy trascendente, ¿no? Muy trascendente. El diálogo permanente con la multitud. Y un diálogo que hace falta con el pueblo que no tienen los gobernantes. Bueno, ese día le decimos a la gente, esto va a ser mañana, la 9 de julio, con todo lo ancho que es, donde está el Ministerio de Acción Social, que estaba el Ministerio de Obras Públicas en aquella época, ahí se puso el palco, la gente llegaba a Retiro. Era una cosa impresionante, ¿no? Una movilización que había hecho la CGT, toda la 9 de julio ocupada hasta abajo, hasta Libertador, y la gente llegaba a Retiro porque ya no cabía por Libertador, de la enorme cantidad de gente que se había movilizado para pedirle que fuera compañero de Perón en la fórmula. ¿Qué cosa, no? Porque además ella lo mira a Perón, todavía no sabía, porque ella la habían operado y le habían dicho que el cáncer se había extirpado. Ella no sabía, y finalmente ese día es cuando ella le pega el cachetazo a Ivanisevich, que le dice, señora, mire, usted no puede ser porque, lamentablemente, si yo no tengo derecho a estar enfermo, y le pega el cachetazo. Y después Perón le dice, negrita, lamentablemente, no puede ser. Que empezaron a decir que era por la presión de los militares, que Perón quería poner a alguien de la Marina, que finalmente lo puso, que era tercer. Bueno, todas las versiones que se conocían, pero en realidad era por la salud de Vita, ¿no? Sí, totalmente, pero Evita no quería reconocer que estaba enferma. ¿Qué es lo que nos sucede a todos los seres humanos? Estamos enfermos y no lo queremos reconocer. Es que además le habían dicho que se había extirpado. Habían hecho, incluso para aparentar que ella estaba curada, al norteamericano que la había operado le habían dado una medalla, etcétera, etcétera. Y hablando de reconocimiento, ayer el presidente uruguayo impactó al pueblo vecino porque dijo... además él es oncólogo, dijo que tenía un nódulo en el pulmón maligno, esto es cáncer de pulmón. El propio presidente anunció que iba a ser observado, que iban a estudiarlo, y que tenía un cáncer de pulmón. Lo anunció Tabaré Vázquez ayer con una tranquilidad absoluta, un hombre que perdió hace muy poquito a su esposa, y que dijo en forma pública, señores, me han dicho que tengo un nódulo maligno en el pulmón, o sea, un tumor cancerígeno, y bueno, toda la prensa uruguaya se encargó de decir, porque él había hecho una gran campaña contra el tabaco, para que no se fumara en Uruguay y demás, y él no fuma, y no necesariamente el cáncer de pulmón es para los fumadores, hay gente que no ha fumado nunca y ha tenido cáncer de pulmón, pero lo cierto es que impactó que el propio presidente anunciara la enfermedad, así que esperemos el resultado, pero seguramente eso es, si tal cual le dijeron que eran maligno, lo van a operar, ¿no? Seguramente. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 47 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 8 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Señor Derrensis, le habla Silvia de Seiza. Todo esto que están haciendo con Alberto Fernández, por ejemplo, y con la gente que se adhiere ahora también a él, pareciera que la baña, los están acosando. Yo me acuerdo cuando la señora Diana Conti, ellos ya estaban en el poder, tuvo que decir, más de una vez yo la vi por la tele contestando, si quieren que se hagan un partido ellos, le pedían la fórmula. Es algo ridículo, y cómo la presidenta Cristina no era comunicativa con ellos con respecto a lo que iba a hacer. Entonces son los ladrones de los ladrones. ¿Cómo le van a andar dando la fórmula si Fernández, como le dijo, yo oí que él le contestaba, lo que pasa es que yo quiero otro país. No voy a hacer, por supuesto, que lo que están haciendo ellos. Entonces esta gente ya es ladrona de ladrona de... es increíble, hasta la Lilita Carrió. Entonces, por allá están allá en lo alto y son altaneros y son que insultan, y por allá se arrastran pidiendo, a ver cómo vas a hacer vos, porque vos, mirá, tuviste la mayoría de los votos, por algo debe de ser, me lo decís, me das tu fórmula. Es el colmo del cinismo. Yo lo único que digo, ayer cuando este muchacho Fernández estaba con el negro oro, yo digo entre mí, por favor. Bueno, hago un punto ahí, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El loco Trump quiere comprar Groenlandia, pero como hasta ahora no se la venden, recordamos que en 1959 Hawái, que la compraron los norteamericanos, se convertía en el estado número 50 de los Estados Unidos. O sea que compraron Alaska, compraron Hawái, ahora quieren comprar Groenlandia. ¿Quién está? Juan de Adrogué. Con relación al congelamiento por 90 días de la nafta, eso va a generar, ya está generando un conflicto enorme, partiendo de la base que los que producen el combustible, por ejemplo YPF, el 100% de las acciones de YPF son de los fondos buitres. Vaca Muerta también tiene fondos extranjeros, y ahí está el punto a resolver. Si no se logra congelar los combustibles por 90 días, es muy probable que entremos en una etapa de hiperinflación. Nada más de Renzi. No, el congelado ya está porque lo hizo por decreto de necesidad de urgencia. El tema es que la ley de abastecimiento tiene una parte donde dice que el Estado puede llegar a subvencionar cuando toma decisiones. Así que ojo, porque terminamos pagando después todos los argentinos, ¿no? Pero no hay ya, las reservas están cayendo. Ayer se pagó a un banco 2.600 millones de dólares. Y le tiene que pagar por YPF a los fondos buitres una cuestión judicial que son 3.500 millones de dólares y no se genera divisas. Así que está muy complicado. No, claro que estamos complicados, pero no solamente que, por eso. Estamos complicados por los vencimientos de letras, como le decía hoy temprano, que son 11.000 millones, más de 11.000 millones de dólares de aquí a diciembre. Así que obsérvese que si nadie renueva, porque se pierde la confianza por lo que fuere, si nadie renueva las letras y hay que reponer todo ese dinero, bueno, se queda absolutamente sin reserva líquida. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Yo lo escucho. ¿Sabe lo que le iba a decir? Esto de la inflación no la hacemos nosotros. El pueblo no la hace. La está haciendo ellos, el presidente. Porque, ¿por qué dispara tanto el dólar? Se están llenando de plata ellos. Nosotros empobrecemos. ¿Y cómo, a dónde vamos a terminar? Los medicamentos están en las nubes. Imagínese si llegaría a subir la nafta. La inflación la hace el gobierno, no nosotros. El pueblo, pobre, estamos aguantando todos los cachetazos de este gobierno. No sé, ¿usted qué dice? No, yo los escucho a ustedes, yo ya he dicho todo lo que tengo que decir. No, por eso le digo, pero por eso, esto de inflación ya es viejo. El gobierno devaluó el otro día la moneda. ¿Por qué salió devaluando? Si estaba bien el dólar a 46. Lo lleva a 60 y nos empobrece más todavía nosotros. Así que bueno, que se vaya preparando, que en octubre se va a tener que ir. Gracias. Chao. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En la hora 6:53 minutos, 8 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Digo que en 1862 aparecen los primeros sellos postales, como le decía antes, por eso es el día de la filatelia en la Argentina, y que las estampillas de Evita, aquellas estampillas que se editaron en distintos tiempos, son una de las estampillas más buscadas por los coleccionistas, los filatelistas mundiales, y esas estampillas se cotizan en Europa muy caras. Por supuesto, hay que tener una estampilla entera, que no esté rota, que no tenga ningún defecto y demás. Bueno, cuando ustedes ven que andan por Europa, en cualquier lugar donde hay una feria o algo, hay una exposición, usted va y pregunta por estampillas argentinas. La estampilla de mayor cotización es la de Eva Perón. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Un día como hoy de 1968, Juan Carlos Onganía, en plena Revolución Argentina, era presidente a cargo de esa revolución, destituye a un grupo de militares liberales, entre los que estaban Julio Alzogaray y Agustín Lanusse. Y cuando se metió con el lobo, después el lobo se los terminó devorando. Lanusse, cuando el cordobazo miraba para otro lado y dejaba que explotara todo para que cayera Onganía. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el Mundial de Tango que se está haciendo en Buenos Aires, los rusos fueron noticias. Un matrimonio ruso fue dejado de lado en el concurso porque cuando bajó, el marido le pegó a la esposa, porque bailaba con la esposa rusa, le pegó un trompazo porque no había hecho las figuras que tenía que hacer. Bueno, fue visto por las mujeres, lo denunciaron y finalmente fueron los dos descalificados. El ruso hizo un video diciendo que no se entendía la forma que ellos tenían de expresarse y demás por la bronca que tenían porque no había salido un ejercicio. Bueno, lo cierto es que le pegó un puñetazo a su esposa y fue descalificado. Y otro ruso, haciendo pareja con una argentina de Tierra del Fuego, ganaron el Mundial Pista bailando tango. El ruso estaba, Maxim de nombre, totalmente emocionado. La chica de Tierra del Fuego hizo pareja con el ruso el ruso le mandaba a su esposa que está embarazada en Moscú saludos, ocurrieron en Luna Park en las primeras de las definiciones. Esto es el tango pista. Así que un ruso y una argentina de Tierra del Fuego ganadores del certamen. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Los teléfonos siguen abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Agustina Piaggio se llama la chica de Tierra del Fuego, que ganó en pareja con un ruso. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis ayer y hoy. Derrensis ayer y hoy. Anticipamos noticias en el centenario de Eva Perón y en el día de los derechos políticos de la mujer durante la presidencia de Juan Domingo Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 3 minutos para la hora 7 en el territorio argentino, en la ciudad. 8 grados, 2 décimas la temperatura. La máxima se estima en 13 grados y el cielo está parcialmente nublado. Se reúne hoy la dupla gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires con los dirigentes de Cambiemos y los candidatos a reemplazarlos del justicialismo. También se reúnen en Avellaneda con los intendentes del peronismo y los candidatos del Frente de Todos en toda la provincia de Buenos Aires. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, la temperatura es de 0 grados. La máxima llegará a 3 sobre 0. El cielo está parcialmente nublado en poder del pirata inglés. Los italianos tienen problemas con el gobierno, igual que los españoles. Sánchez rechazó una oferta de Podemos y sigue haciendo aguas en España la conformación del nuevo gabinete, mientras que en Italia renunció el primer ministro y el presidente le pidió que se quedara hasta que aparezca otro. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 8 grados bajo cero. El cielo está parcialmente nublado con vientos moderados del sudeste y una máxima estimada en 1 grado. Ayer se volvieron a vender dólares de la reserva para mantener la moneda gringa. 112 millones salieron a la venta. El central se despidió entonces de esa cifra. Día de protesta en la ciudad. Distintas organizaciones se van a manifestar en la capital argentina y en este momento están apostando la prefectura en el puente Pueyrredón para evitar un corte que está anunciado a las 6:30. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida decíamos 8 bajo cero con 1 sobre 0, mientras que en Esperanza tenemos 10 bajo cero con 5 bajo cero y una nubosidad variable con vientos leves en direcciones variables. La máxima de 5 se encontrará seguramente en el mediodía de la Antártida. Base Carlini, 4 grados bajo cero con nubosidad variable, vientos leves a moderados. La temperatura máxima estimada 1 grado bajo cero. Base Horcada, temperatura actual 18 grados bajo cero. Nubosidad variable, vientos leves a moderados, con una máxima estimada en 7 grados bajo cero. En la Copa Libertadores se presenta Boca en Ecuador. Base San Martín, mañana con cielo nublado y nevada, temperatura de 5 grados bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados. Los barras de Boca no pueden entrar a Ecuador, personas no gratas, Diceo, y cada uno de los que están en la lista que tiene la policía argentina. Base Belgrano 2, mañana con cielo despejado, temperatura de 16 grados bajo cero, con una máxima de 10 bajo cero, que se estima como temperatura máxima. el hijo de Roberto Lavagna, Marco, estuvo reunido con el ministro Lacunza en el día de ayer y luego hizo declaraciones a la salida. Es la hora 7:01. Cristina Fernández le ordenó a la Cámpora mantenerse en silencio y andar en pie de puntillas a los efectos de evitar perder votos. Le pidió a la organización que no haga ningún tipo de declaración ni exagere ninguna idea sobre el regreso al pasado, porque es otro tiempo, dijo Cristina. Macri volvió a llamar telefónicamente a Fernández y ambos se comprometieron a hablar todas las veces que sean necesarias. 2 minutos después de las 7 de la mañana, la página deportiva. Y otro partido de Copa Libertadores, cuarto de final, en la ida que se va a disputar en el día de hoy, es el encuentro que van a sostener en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo y Internacional de Porto Alegre. Va a dirigir allí el chileno Roberto Tobar y Flamengo va a alistar a Diego Alves, Rafinha, Marí, Rodrigo Caio y Felipe Luis, Arau, Cuellar, Bruno Enrique, Gerson, de Arrascaeta y Gabigol, el técnico Jorge Jesús. Los 11 de Internacional de Porto Alegre que dirige Odair Helman, con Marcelo Lomba, Bruno Moledo, Cuesta y Wendel, Lindoso, Milson y Patrick D'Alessandro, Rafael Sobis y el peruano Paolo Guerrero. Fueron sorteados ya en el día de ayer los árbitros para la cuarta fecha de la Superliga, que arranca el viernes a las 21 en Sarandí, con el encuentro entre el puntero Arsenal y el escolta San Lorenzo de Almagro. Va a dirigir Facundo Tello Figueroa. El sábado 4 partidos, 13:15, Gimnasia y Grima La Plata, Defensa y Justicia, Andrés Merlos, 15:30, Vélez Sarsfield, News Old Boys de Rosario, Germán Delfino, 17:45, Rosario Central, Patronato de Paraná, Hernán Mastrangelo, y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente Colón de Santa Fe, Diego Aval. 5 partidos continúa la fecha. El próximo domingo a las 11 de la mañana van a jugar en Mendoza Godoy Cruz Estudiantes de La Plata, Pablo Echavarría, 13:15 en Santa Fe, Unión Lanús, Fernando Espinosa, 15:30 en Santiago del Estero, Central Córdoba, Racing, Mauro Vigliano, 17:45 en el Monumental, River Talleres de Córdoba, Néstor Pitana, y a las 20 en el Sur, Banfield Boca, Fernando Echenique. La fecha se completa, la cuarta de la Superliga, el lunes con 2 partidos a las 19 en Mar del Plata, Aldo Civi recibe la visita de Atlético Tucumán, Silvio Truco, y 21:10 en el Palacio Tomás Adolfo Duco de Parque de los Patricios, Huracán Argentinos Juniors, Patricio Lusto. Y en tenis, una buena noticia para Marco Trungeliti, que pasó una instancia más de la quali del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año, al imponerse al estadounidense, al australiano James Duckworth por 6-3, 5-7 y 6-3. En tanto, Paula Ormachea quedó eliminada de esta quali para ingresar al cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, ya que fue derrotada por la rusa Bárbara Frink por 3-6, 6-4 y 6-4 y no podrá estar en este magno evento. Un cable procedente de Posadas, capital de Misiones, informa que el 22 habrá una marcha desde el matriz de la ciudad a las 8:30 hasta la Plaza 9 de Julio para confluir con distintas protestas que van a efectuar la corriente clasista y combativa de Oberá, los Tarraferos, 8 de octubre, en la organización Un Pibe Menos por la, Ni Un Pibe Menos por la Droga, la CTA, organizaciones sociales y varios organismos y dirigentes sindicales que marcharán en el marco de la asamblea para tratar el tema del hambre y el ajuste del gobierno de Macri. Y esto va a ocurrir cuando se reúnan a los efectos de debatir medidas que se van a tomar en todo el país en coincidencia con la necesidad de los que menos tienen. En otro orden de cosas, también llegó información de Santa Rosa, La Pampa. En la capital de La Pampa habrá el día 22 a las 9 de la mañana una asamblea general en el salón del sindicato de municipales junto al movimiento Evita, el CTA, ATE, el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Partido Comunista Revolucionario y distintos movimientos sociales. Por su parte, en General Pico, la segunda ciudad de La Pampa, se realizará la Asamblea General a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, junto a distintos movimientos. En Realiqueló, también de la provincia, habrá movimientos y en diversos lugares de la provincia pampeana se organizan protestas que, por otro lado, serán en el orden nacional como consecuencia de que la crisis se sufre con los de abajo con mucha más emotividad, porque el cambio de la moneda ha significado un nuevo aporte a los pobres. Macri hizo en 2 días 1 millón más de pobres. Es la hora 7:06. Las asambleas de los movimientos populares en todo el país se va a efectuar ante la grave situación por los estampidos de los precios y que se agudiza el hambre y la miseria del pueblo, de los que menos tienen. En ese sentido, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, van a hacer visible en el obelisco una protesta con motivo de la situación que se vive en toda la República y obviamente en la capital y la provincia de Buenos Aires. Habrá distintas exposiciones. 8 grados 2 la temperatura en la capital argentina, 7 minutos después de las 7 de la mañana. Primer resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Don Julio Romero no recuerda, un político de raza a 8 años de su partida. Nació en Corrientes el 9 de julio de 1916, falleció en la misma provincia el 21 de agosto de 2011... Político argentino que ejerció el cargo de gobernador por el justicialismo en la provincia de Corrientes desde el 73 al 76, cuando golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla depuso a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón. Comenzó su carrera política en 1952, cuando fue electo senador provincial. Fue uno de los dirigentes más cercanos al general Juan Domingo Perón durante los comienzos del justicialismo. Fue presidente del Consejo Nacional del Partido Peronista, uno de los fundadores del justicialismo y consejero personal del general Perón. Fue uno de los dirigentes que acompañaron al expresidente Perón en su regreso al país tras 18 años de exilio, el 17 de noviembre de 1972, en el mítico vuelo charter. El correntino Julio Romeros, en el recuerdo, 7 de la mañana, 9 minutos, 8 grados la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ante este momento difícil, ante este momento de los que menos tienen, a este nuevo millón de pobres, lo único que se nos ocurre es resistir. Mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la magia. Cuando mi enemiga era yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta. Seguramente, el pedirle al que menos tiene que resista es una insolencia de parte nuestra. Pero resistir significa aguantar. Y cuando hay hambre, no se puede aguantar. Cuando hay que compartir con un hijo lo poco que se tiene, no se puede aguantar. Cuando la impotencia le llega a una persona porque ya no sabe qué hacer, cuando se pierde porque no encuentra solidaridad en el prójimo, cuando ve que los que tienen el poder desprecian y no los cuentan, pedirle que resistan es una insolencia. Pero evidentemente hay que hacerlo, porque solamente en fortificar el espíritu en los momentos de mayor crisis es cuando uno tiene la capacidad de poder solicitarle a los demás el esfuerzo supremo. No el esfuerzo que pedía el presidente, un esfuerzo para que las empresas de las tarifas se hagan multimillonarias y la gente pase miseria. No, no. Sino el esfuerzo para no sucumbir, para no terminar la vida de la peor manera. Para que un chico de 14 años en Merlo no sea muerto por un policía porque fue a robar, y porque encontró allí, a lo mejor el único camino, de una sociedad extraviada, de padres que no saben cómo educar a sus hijos porque no saben qué privilegiar, porque no se puede educar con el estómago vacío. Pedirle que resista es una insolencia, pero tenemos que hacerlo. Y entonces uno se encuentra en una dualidad de lo que debe decir, de lo que siente y de lo que imaginariamente vive el otro, que de pronto, y a lo mejor con una radio de una pila gastada, está escuchando esto, está diciendo, ¿de qué habla? ¿Por qué él come todos los días? ¿Qué está diciendo ese insolente? Y seguramente, si piensan así, tendrán absoluta razón, porque cuando todos llegamos al mundo, llegamos iguales, desnudos, y nos vamos desnudos, algunos con la desgracia de no poder realizarse, otros con la suerte de poderlo hacer, algunos modificando el propio destino, trabajando para que ese destino no les sea esquivo, otros abandonándose y complotando contra el propio destino. Pero sea como fuere la situación, no podemos pedirle al que no puede comer que haga un sacrificio más. La emergencia es nacional. En cada lugar donde se han desarrollado 4.400 villas, en la Argentina, que está en condiciones de darle de comer a 800 millones de personas, es imperdonable. Y claro que es una insolencia de parte del que come todos los días decirle esto al que no lo puede hacer. Y por eso pedimos disculpas ser insolentes, pero hay que resistir. Hay que tratar por todos los medios de resistir, porque esto va a terminar inexorablemente. Y no es que lo que va a venir es mejor, lo que va a venir por lo menos va a crear esperanza frente a esta desdicha sembrada en nombre de los miserables que tienen su vida resuelta y que le arruinaron la vida a los demás. Claro que es difícil pedir que resistan, claro que es fácil hacerlo cuando se come todos los días. Por eso pedimos disculpa, pero no se entreguen, sigan peleando, no bajen los brazos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Bueno, gran victoria de Midland 4-1 ante Dock Sud. También por la noche en escalada, donde se sigue ampliando la platea Javier Pupi Zanetti, donde siempre está en obra la gente de Talleres de Escalada, le ganó anoche en un muy buen partido, sobre todo en la primera etapa, 3-2 a Armenio. Decir, Miguel, que Federico Precedo es de Atlanta, debe ser operado, se fracturó el peroné, que Ballester le ganó 1-0 al equipo de Libres, que Muñiz empató un amistoso 1-1 con los suplentes de Real Pilar Fútbol Club, que Argentino de Rosario empató 0-0 con la reserva de Newell's en el segundo partido, perdió 4-0, que Liniers hizo fútbol con Victoriano Arenas, que en lo que tiene que ver con Chacarita, se cambió el horario del sábado, estaba programado a la hora 17, finalmente con Gimnasia de Jujuy se va a jugar 17:40 y el partido va a ir televisado, que All Boys va a tener un solo cambio, en principio Lozada por Pucheta en el arco. Recordamos que hoy 15:30 van a jugar por la B Metropolitana San Telmo Argentino de Quilmes con el arbitraje de José Carreras. Decir que por Copa Argentina 15:30 tenemos All Boys, Central Córdoba de Santiago del Estero, Luis Lobo Medina, se juega en cancha de Unión de Santa Fe, 19:15 en cancha de Juventud Antoniana de Salta, por Copa Argentina también, San Martín de Tucumán va a recibir a Argentinos Juniors con el arbitraje de Fernando Espinosa. Decir que está para volver al Cobán Tigre, que en Platense Facundo Curuchet terminó con una fatiga muscular, que Claypole va a jugar un amistoso ante Temperley en el Capo Casa, que hablando del Saladito nuevamente, el Argentino de Rosario, se confirmaron las llegadas de Brian González y Luciano Nant como refuerzos, que en lo que tiene que ver con Morón, hoy juega un amistoso en la tercera ante la tercera de Tigre. Lucas Salas, Álvaro Juárez son refuerzos de Olimpo de Bahía Blanca, que Boca Unidos en Corrientes el viernes va a jugar un amistoso con San Martín de Formosa, que el Independiente Rivadavia baja Luciano Sánchez por lesión, que Olimpo ganó 4-2 a Pacífico de Cabildo, que Crucero del Norte tiene como refuerzo el último en llegar, Rodrigo Barreiro, que el partido de colegiales pasó para el sábado 15:30, que Rafaela ante Tigre se va a jugar sin visitantes, que Eduardo Burruchaga es nuevo refuerzo de Juventud Unida de Gualeguaychú, que Matías Fernández firmó contrato con Quilmes, que Olimpo también hoy llega a Bahía Blanca y va a tener la firma del defensor central, 21 años, Nicolás Capraro, que es un juvenil de Vélez Sarsfield. Decir que Brenda Drogué perdió con la reserva de Lanús 1-0, y para completar la información, los suplentes de Morón perdieron 4-3 en un amistoso ante los titulares de Sportivo Barracas. Miguel, te manda saludo Néstor Maidana, te manda saludo Oscar Sacco, es la mesa de enlace, la mesa de trabajo la cual integramos trabajando para Matías Lamens en Capital Federal, para Matías Lamens en Cava. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:25 a.m, Diego. Cumplen 2 años que falleció la querida y admirada señora de la escena, Nati Mistral, la faraona. Tenía 88 años, fue una de las que más veces interpretó las obras de Federico García Lorca, trabajó en cine, teatro y TV, y la actriz y cantante española Nati Mistral falleció en 2016 a las 9:33 horas, un día como hoy en España, en Madrid, sin dar detalles sobre la causa del deceso. Con una extensa trayectoria en el cine y en el teatro, tuvo un romance especial con la Argentina, donde no solo desplegó su arte, sino que también fue dueña del Teatro Avenida junto con su compatriota Alberto Closas. Había nacido en Madrid el 13 de diciembre del 28 y se inició desde niña en las tablas en el Teatro Español tras ganar un concurso radial como cantante de fados y ser contratada por la compañía de Lola Flores y Manolo Caracol. La querida Nati Mistral, que en la Argentina, además de haber sido propietaria del Teatro Avenida, protagonizó la memorable pieza Bodas de Sangre en 1978 en el Teatro Colón, donde interpretó a la madre. Entre otras distinciones tenía el Premio Nacional de Teatro en el 97 y la Medalla de Oro en el 2007. A 2 años de su muerte, a la querida Nati Mistral la seguimos extrañando y la recordamos en lo mejor de su arte, cantando de un argentino, de Facundo Cabral. No soy de aquí. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta el sol y ver al hombre en el campo, las golondrinas porque vuelan tan alto, abrir balcones y también las ventanas y la alegría de un abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes y también los señores. Me gusta ser amiga de las perdidas y oír canciones en francés. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena, hacer castillos en el aire con ella, todo el tiempo para ver las estrellas con mis amigos en el mar. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Al contacto del laurel que proclama y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Como emblema nacional, soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que tiende a cesar un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas para valer sus ideas. Para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Ganamos con el voto, contribuimos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Bueno, parece que va a haber un problema nuevamente entre Boca y Vélez, tras lo que pasó con la salida de Mauro Zárate, la complicada en su momento, que pasó a jugar al elenco Xeneize. Ahora Boca está buscando el juvenil Thiago Almada, un delantero de muy buenas condiciones, que explotó en los últimos tiempos en Vélez Sarsfield y que no ha renovado su contrato, que vence en junio del año próximo. Boca ya ha contactado a su representante y la gente de Vélez está muy enojada, ya que, bueno, el jugador parece que tiene intenciones de ir allí, y la gente de Boca se contactó con su representante, su nuevo representante, Agustín Jiménez, que casualmente es el representante de Eduardo Salvio, el mismo que hace poquito se incorporó a Boca Juniors. Así que vamos a tener un problema de proporciones, que puede llegar hasta a la ruptura de relaciones entre Boca y Vélez, si avanza la intención del equipo Xeneize de contratar al juvenil Thiago Almada para el conjunto de la Ribera para los próximos meses. No la ruptura de relaciones Boca-Vélez, sino la de Vélez con Boca. Exacto, digamos, exactamente, es al revés. Vélez rompería relaciones con Boca en caso de que siga avanzando la intención del equipo Xeneize de llevarse a Thiago Almada. Sería el segundo jugador que le robaría. Claro, exacto. Y vos sabés que... Sí, pero lo de Zárate es distinto, ¿no? Porque Zárate fue él el que dijo voluntad de irse y demás. Este chico está esperando un contrato. Lo que pasa es que Vélez se tiene que apurar a hacer un contrato como corresponde y darle una salida con una cláusula alta, ¿no? Sí. Debería ser así. Había una política que sostuvo durante todo su mandato como presidente de Vélez, Raúl Gámez, que no, era la de no venderle jugadores del equipo a otros conjuntos que pelean el campeonato con ellos. No clubes que participan en el mismo campeonato. Exacto. Los rivales directos, directamente los que peleaban con Vélez la posibilidad de ser campeón, no los reforzaba, decía Gámez. Prefería venderlos al exterior. Lamentablemente la situación económica económica a Vélez no le permite hacer eso. Para campeonar también. No, ahora no. Lamentablemente no. O sea que está la situación de Vélez es... y es como... Gracias a que el año pasado hizo una buena campaña, no está todavía peleando abajo. Exactamente, ¿no? Estaba muy complicado Vélez. Estaba como muy complicado y la campaña que hizo en el torneo anterior... Lo salvó. Lo salvó, exacto. Pero bueno, ya no es la misma situación económica y entonces Vélez se ve forzado a vender. Lo hizo hace poquito con Matías Vargas, que se fue a jugar al Español de Barcelona. Repito, tienen que hacer un contrato mayor con una cláusula de salida grande y decirle a Boca, ¿lo querés? Vale tanto. Claro. 7:37 Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Sí, Diego. Hace ya un año nos dejaba Chicha Mariani, histórica abuela de Plaza de Mayo. María Isabel Chicha Chorovit de Mariani murió el 21 de agosto de 2018, un lunes, a los 94 años, fundadora y segunda presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, estaba internada desde el 11 de agosto, que había sufrido un ACV, y falleció sin poder encontrar a su nieta Clara Anaí. Mariani fundó en 1996 la Asociación Anaí en homenaje a su nieta Clara Anaí, Mariani, que el 12 de este mes hubiera cumplido 42 años. Quizás lo más triste de la noticia es que Chicha falleció sin poder conocer a su nieta apropiada por la dictadura militar con apenas 3 meses de vida. Clara Anaí desapareció tras el ataque a la Casa de la Plata en la que vivían sus padres, Daniela Mariani y Daniel Mariani y Diana Terrugui, ambos militantes de Montoneros asesinados durante esos días. En 1977, junto a Alicia Licha, Subas Navar de La Cuadra, decidieron crear una organización de abuelas buscando a sus nietos desaparecidos, que sería conocida como Abuelas de Plaza de Mayo. Comenzó buscando sola a Clara Anaí en cuarteles, comisarías, juzgados, y se convirtió en una de las referentes más importantes de las causas de abuela. Y en 2007 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la reconoció a Chicha con un diploma de honor por su tarea a favor de los derechos humanos. El 11 de agosto del año pasado, Chicha había sufrido un ACV que derivó en su internación y el estado de salud fue de carácter estrictamente reservado hasta que ese día lunes, un día como hoy, tras 9 días sin noticias, se conoció su fallecimiento. Chicha Mariani se reunió con su hijo y su nuera sin poder recuperar a su nieta, y nuestro homenaje y sentido homenaje a una luchadora de los derechos humanos, la señora Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 7:40, 8 grados la temperatura. En Italia, con la crisis que hay, puede pasar cualquier cosa. Algunos sectores que conforman la derecha del Parlamento italiano están pensando en el bisnieto de Mussolini. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 41 minutos después de las 7 de la mañana, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, buen día, Augusto. Bueno, mire, releyendo a Scalabrino Ortiz, hay una frase en la que él se refiere que entre los adictos a la tierra y a sus tradiciones y los adictos al capital extranjero, decía, de algún modo, ¿no?, estamos nosotros enfrentando la superestructura cultural, ¿no es cierto?, que nos imponen los terratenientes asociados al capital extranjero. O sea que los que lucharon siempre, nuestros padres y madres fundadores, como San Martín, como Perón, como Evita, y como tantos que lucharon, Escalabrini Ortiz, que desentrañó la madeja de los ferrocarriles en abanico que llegaban al puerto para extraer sus riquezas, o Manuel Ortiz Pereira, que decía que la Argentina estaba techada y por eso la lluvia beneficiosa no llegaba a los argentinos y se iba por ese techo por las canaletas del imperialismo. Pero bueno, el 11 de agosto creo yo que ha sido como un renacer de nuestras conciencias. De alguna manera el ser nacional volvió a tomar conciencia, ¿no? Porque en esa lucha desesperada de Scalabrini, de los patriotas de Forja, por abrir las mentes para que podamos entender el origen de nuestros males, volvimos de algún modo a recuperar la dignidad como nación, que fue el pedido y el legado de Evita. Por eso digo que es una de nuestras madres fundadoras. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza para seguir adelante, porque decía Evita, tomen mi nombre y lo lleven como bandera a la victoria. Así que en ese propósito debemos estar, redoblar la lucha, que es difícil, como usted dice, cada día es más difícil resistir, porque nos van secando, digamos, las posibilidades de sostener nuestras vidas. Y es una guerra, debemos entenderla como una guerra de liberación en la larga lucha de los argentinos, ¿no es cierto?, para tener una patria que sea digna de ser vivida. El tema es que nosotros lo podemos decir, y hay mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y dice, ¿cómo hago para comer mañana?, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo todos. Por eso dice usted muy bien, resistir. A eso tenemos que resistir. A no entregarse, no hay que bajar la bandera, no hay que bajar los brazos, pero claro, repito, es fácil decirlo para nosotros. Yo espero que se pueda tratar que cada uno de nosotros pueda hacer algo por aquel que no tiene nada y además convencerlo de que aguante un poco más, que falta poco. Exactamente, redoblar los esfuerzos y encontrar el verdadero camino de los argentinos que somos, en fin. Siempre hemos sido solidarios, pero esas dos puntas de nuestra clase dominante, siempre de espaldas al pueblo, es lo que nos ha llevado a esta situación. Si no, seríamos una potencia, sin ninguna duda, seríamos una potencia. ¿Quién es? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Primero que nada, bienvenido, Diego, a no largar la bufanda. Miguel, yo creo que si usted se hubiese dedicado al boxeo, hubiese peleado por el título mundial, porque sus palabras hace 10 minutos para mí fueron una trompada en el medio de la cara. Mientras usted decía lo que decía, yo saqué una cifra rápida, no es exacta, 1340 días, 32.000 horas, y entonces yo me pregunto cómo aguantar 70 días. Y lo estoy diciendo desde al lado de una estufita bien caliente y no tengo problemas de comida. Pero estaba mirando las cifras de estos últimos días. Se fugaron 730 millones de dólares. 5.320 millones del fondo de los bancos, de muchos, volvieron a sus casas matrices. Los 21.000 millones del Banco Central iban a durar 30 días. Inventaron la inflación sin consumo, la estanflación. Mañana hay hiperinflación. Entonces yo decía, si se les hubiesen tenido un poquitito de vergüenza el otro día, el día lunes, después que el señor presidente nos mandó a dormir, se tendrían que haber ido. Y perdóneme, le voy a decir una frase rebuscada. Creo que esta vez cada voto va a tener la potencia y el poder de un fusil. El tema es cómo se soportan estos 70 días. Yo a cada rato digo, hay que llegar, tienen que entregar el poder como corresponde democráticamente, jurídicamente, y salgo a la calle y veo a la gente como está y digo, ¿cómo soporta la pobre gente estos 70 días? Ojalá ojalá, como dijo el compañero anterior, los argentinos hayamos tomado conciencia. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Cuando viajamos en los trenes o en cualquier momento, vemos hambrientos que nos extienden la mano por una limosna. Tuve hambre y me diste de comer. Cristo se identifica con el hambriento para darnos la felicidad eterna si así lo hacemos. Todos podemos contribuir a que haya menos hambre. Hoy es el día del Papa San Pío X, que sucedió a León XIII, el de la doctrina social de la Iglesia. Él era el Papa que amaba muchísimo a la Virgen y también la real presencia de Dios en la Eucaristía, en la hostia, en la comunión, como decimos. Tenemos que, para contribuir, este programa, me gusta el lema que tiene, un programa para hacer pensar. Tenemos que ubicarnos en lo que manda nuestro supremo jefe, que nos va a dar el cielo, el infierno, nuestro Señor Jesucristo, la doctrina social de la Iglesia que Perón la puso en práctica, ayudar al pobre, por pedido de Dios, que es el que en definitiva nos va a premiar o castigar, ¿no es cierto? Bueno, un abrazo, y Dios puede venir, queda poco tiempo, puede venir en forma sorpresiva, como dice la Biblia. Unos construían, se casaban, compraban y vendían, y en eso Jesús viene como justo juez. Así que estemos preparados para eso, para rendirle cuenta de el amor que hemos practicado, el amor cristiano, ¿no es cierto? Adiós, hasta siempre. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuizango, de Renzi. No, una pregunta, ¿no? Cuando uno viaja, ¿no? Cualquier viaje a Mar del Plata, donde sea, esos campos que uno ve y se cansa de ver tierra, ¿de quién son? Averígüelo en el registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires. No, pero no me chicané. Sí, averígüelo ahí, hasta luego. No me chicané. ¿Quién es? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. José, para tratar de ser distinto, todos los días hace preguntas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando en el programa. En la mañana se pasaron 50 minutos de las 7. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique. Muy bien, entonces recordamos que ya están programados los partidos de hoy, luego vamos a estar con las formaciones para Copa Argentina, pero ya tienen hora y día y lugar los partidos siguientes de la Copa Argentina, que van a ser el próximo miércoles 28, van a jugar a las 14:40, Sol de Mayo de Viedma, una verdadera sorpresa, ante Colón de Santa Fe, lo van a hacer desde las 14:40 en el nuevo Monumental de Atlético Rafaela. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, juegan el Estadio Único de Villa Mercedes en San Luis, Patronato de Paraná e Independiente de Avellaneda. Y el mismo día, a las 19:10, van a jugar en cancha de Temperley, Arsenal de Sarandí y Estudiantes de Caseros. Recordemos que los últimos partidos que faltan programar para los 16avos de final, para que se completen los 16avos de final de esta Copa... Perdóname, ¿qué pasó con Huracán, cómo se llamaba, el que le ganó, eliminó, no, Boca Unido, ¿no? Boca Unido, sí. Boca Unido tiene, bueno, es uno de los partidos que falta programar por 16avos de final, tiene que jugar con Atlético Tucumán. Ese es mi candidato, ahora soy hincha de Boca Unido. Bueno, Estudiantes de San Luis con Barraca Central, Talleres de Córdoba con Banfield, y lo dicho, Atlético Tucumán, Boca Unido son los partidos que restan para completar lo que son 16avos. Otra vez contra la camiseta Racing juegan, ganan de vuelta. Otra vez. Ganan de vuelta. Recordamos entonces que los que están clasificados para 16avos de final hasta ahora son Villa Mitre de Bahía Blanca, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Lanús, Godoy Cruz de Mendoza, River Plate, Almagro y Real Pilar. Este equipo que hace 2 años está en el fútbol de la primera división, ingresó en la primera D, ahora está en primera C y se ha dado el lujo de eliminar a Vélez Sarsfield en primera ronda y a Belgrano en la segunda.

en el puente Pueyrredón se manifiestan distintos reclamos de empresas con grupos de izquierda, pero establecieron la valla metálica a la prefectura que recibió el gobierno de Macri de los chinos con el tema del G20, y con esa valla evitaron el corte del puente, neutralizando a los manifestantes sobre el sector de Avenida Mitre. Mañana habrá movilización de los movimientos sociales con asambleas en todo el país por la situación en que se vive. Salvo los sectores de izquierda que no aceptan el convite para mandar representantes a hablar con el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda o el nuevo Ministro de Hacienda, todos los demás sectores políticos dijeron que van a mandar un representante a hablar con la CUNSA. Mientras tanto, Nielsen, que es el que va a representar a la palabra del Frente de Todos, organizado por el propio Fernández, la manda acompañado también de una mujer que será observadora, que pertenece al grupo Callao, para saber de qué habla Nielsen con la CUNSA. 3 minutos después de las 8 de la mañana. El cielo está cubierto en Buenos Aires, subterráneos y premetro funcionan con normalidad, los trenes con los mismos horarios establecidos, aeroparque y aeropuerto sin novedad. La página deportiva. Lo dicho entonces, continúa la Copa Argentina hoy con 2 partidos, 15 y 30 en cancha de Unión de Santa Fe, arbitraje de Luis Lobo Medina, Central Córdoba de Santiago del Estero enfrenta al Boys, el ganador de esta llave va a enfrentar en octavos de final a Villa Mitre de Bahía Blanca, el equipo de Gustavo Colioni, Central Córdoba con Cavalotti, Díaz Correa, Barro Ferroni, Villalba, Galeano, Núñez, Alzugaray, Joao Rodríguez y Jonathan Herrera. Los 11 del conjunto de Floresta que dirigen Pablo Solchaga y Gustavo Bartel, Pucheta, Martínez, Salazar, Cardoso, Bustos, Lebus, Navarro, Ibáñez y Gartúa, Callejo y Diego Cara. El otro partido es 19-15 en el Padre Marte Arena de la provincia de Salta, con arbitraje de Fernando Espinosa. Argentinos Juniors se enfrenta a San Martín de Tucumán. El ganador de esta llave va a tener que vérselas en octavos de final con Lanús, el equipo de la Paternal que dirige Diego Dabove, con Chávez, Sandoval, Torren, Quintana y Elías Gómez, Francis, McAllister, Moyano, Colman, Battaglini, Sosa y Gabriel Auche. Los 11 de la dupla Orsi y Gómez, con Arce, Barrios, Moreira, Luchetti, Luciati y Diarte, Lamardo, Fisore, Mercier, Castro, Ramiro Costa y Luciano Pons. En lo que tiene que ver más con la actividad de tenistas argentinos en el mundo, victoria en el Challenger de La Aquila en Italia de Francisco Cerundolo, le ganó el tenista local Gianluca De Nicola por 5-7, 7-6 y 6-3 y pasó a la tercera ronda. Lo propio lo hizo el argentino nacido en los Estados Unidos, Andrea Colarini, que superó al colombiano Cristian Rodríguez por 6-1 e 6-2. En tanto, Juan Pablo Ficovich le ganó a otro tenista local, Gianmarco Moroni, por 6-4, 4-6 y 6-4. Facundo Mena, que es el último representante argentino en este torneo, tuvo libre la primera ronda y debuta hoy ante el holandés Scott Griespur. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, se prepara el español Fernando Alonso, el ex piloto de Fórmula 1 de Ferrari, para tener un programa de entrenamientos con Toyota con vistas al Rally Dakar del 2020. Trabajarán los próximos 5 meses para familiarizarse con los duros rigores de un rally en Europa, África y Oriente Medio. La participación de Alonso en el Dakar 2020 en Arabia Saudita no ha sido confirmada aún oficialmente. El sindicato Unión de Propietarios de Conductores por Aplicaciones y Afines e Internet, con la firma de Cristian Río, secretario general, difundieron ante la prensa un comunicado que dice: ante la difusión de varios medios periodísticos de la noticia sobre el pago de la deuda histórica de Uber, la postura del sindicato y de su cuerpo de delegados, que lo determinó en asamblea, es el siguiente. Primero, continuar dentro del sistema de las aplicaciones, primar la voluntad de los afiliados, el pago

son modificatorias de la realidad económica es muy riesgoso. Y además, estamos frente a situaciones donde alguien le tiene que decir a Alberto Fernández, para un poquito, frená, porque en cualquier momento viene la emboscada de todos esos periodistas de la prensa que no lo querían y que lo están invitando, y él hace muy bien en ir, pero que los están esperando diariamente para ver en qué momento le pasan la factura para decir, ¿vieron lo que pasó con el dólar? Porque Fernández dijo tal cosa. En esta increíble transferencia de responsabilidades y en esta genética de los descendientes de italianos y españoles, le pasa a España, le pasa a Italia y nos pasa a nosotros, y le pasa a Grecia, donde se pasan en el ágora, en la charla, y están atrapados en la deuda. Aquel día que Perón habló de la comunidad organizada y dijo que veníamos de las ideas y de los pensamientos de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos, quizá no se animó a decir, por eso habló tanto para dar el proyecto a la comunidad organizada, y como sé de dónde venimos, quiero que se organicen, porque vivimos en un permanente ágora. Hablamos, hablamos, hablamos y hacemos poco. Esto decíamos hoy a las 6, Héctor, y la verdad que las cifras de 11.800 millones de aquí al 10 de diciembre y los vencimientos, sobre todo el vencimiento ahora próximo de septiembre, que supera los 5.000 millones, a mí me hace pensar que estamos al borde de la nada, porque ¿cuáles son las reservas líquidas? A ver, espera, primero ordenemos, vos tiraste un montón de cosas ahí, muchas de las cuales merecen comentarios, claro. Pero con respecto a esto que estás diciendo, los vencimientos, no te rompas la cabeza por lo siguiente. Durante este año, según presupuesto, le vencen al país más de 50.000 millones de dólares. Sí. Eso es según presupuesto. Todos los meses, todos los días están cayendo vencimientos. Todos esos vencimientos se renuevan hasta el último centavo. Así que el planteo... No, eso sí, pero fíjate sí. Vos que yo estoy hablando de las letras que justamente son las que están perdiendo confianza también... y las que probablemente no se renueven. No, el fantasma de que no se renueven no solamente es de las letes que tiene el Tesoro, sino fundamentalmente de las LELIC que tiene el Banco Central, bueno, que vence cada 7 días. Yo digo en este momento, fíjate vos, con la letra del Tesoro solamente se comerían las reservas líquidas. Ah, no, desde ya, pero la clave es esta. Perdón, ¿sabes por qué digo esto? Porque ayer el presidente del Banco Central, Guido Barroso Cervado, que dijo, seguiremos compitiendo, seguiremos estando porque hay dólares suficientes, y después aclaró, hay un 50% en la reserva del banco y el otro 50% de lo que viene de exportaciones para cubrir los dólares depositados en los bancos. Sí, ojo, no, con pero esto, por eso no nos mareemos porque hay muchas cosas en juego. Lo primero y principal para ir despejando es lo siguiente. Toda la deuda que vence se renueva, así que el problema del gobierno no es pagar la deuda, sino cómo renovarla, porque cada vez que la renueva le piden más tasa. Efectivo. Esto es el problema del Tesoro y es también el problema del Banco Central. Entonces, bueno, vos hiciste mención a un montón de cosas, una que me anoté, la primera más importante. Pero discúlpame que te corto otra vez. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque están vendiendo los tenedores de las letes, están perdiendo 7 dólares y lo están vendiendo anticipada porque no quieren papeles argentinos. Perdón, que después de las calificaciones que bajaron, Fitch por un lado, Standard & Poor's y antes Moody's, que son las grandes calificadoras que digitan y a la vez dibujan las calificaciones argentinas, las tres fueron coincidentemente negativas sobre la Argentina. ¿Por qué? Porque ven perfectamente que la Argentina está al borde de la cesación de pagos. ¿Y justamente por qué? Porque el peligro es que no le renueven la deuda. Déjame que te pregunte otra vez, Héctor. ¿Y por qué crees vos que la van a renovar? Bueno, por eso. Para que renueve el gobierno las letras o cualquier vencimiento, tiene que ofrecer garantías mayores. Y eso es lo que está puesto en juego, tanto del Tesoro como del Banco Central. Te doy el ejemplo concreto. Ayer hablaron respectivamente el nuevo ministro de Hacienda, Lacunza, y inmediatamente después Sandreris del Banco Central. Sigo diciendo que quien tendría que haber renunciado primero es Andleris, más que Duhovne, porque Andleris es el responsable de la política financiera y la Argentina está en el ojo de la tormenta de una crisis financiera y no económica, más allá de que la responsabilidad es compartida. Además, la responsabilidad es del gobierno. En organización, yo soy licenciado en administración, así que lo sé por deformación profesional, digamos así, existe una regla de oro, que es la autoridad se delega, la responsabilidad no. O sea, que todo lo que hizo y hace los ministros de Economía, el Banco Central, etcétera, es responsabilidad del presidente, es decir, es responsabilidad del gobierno. Esto no se patea. Y en cambio quieren patearlo, quieren cambiar un ministro de fusible para que la gente diga, bueno, se fue como se fueron antes, claro, Luis Caputo. Por eso yo todo decía transferencia, sí, de responsabilidad. Por eso. Eso, bueno, habría mucho, porque vos te extendiste mucho, pero voy al punto concreto que me estás planteando. Primero, el gobierno, tanto por el Tesoro como el Banco Central, vive renovando la totalidad de las deudas. Pero repito la pregunta, porque parece, sí, que no queda clara. ¿Qué pasa si no la renueva? Es decir, ¿qué pasa si el vencimiento, ¿qué pasa, sí, si el vencimiento de 5.000 millones ahora en septiembre? Sí. Primero, no viene el préstamo del fondo, o sea, no viene la cuota del fondo porque no se cumplen las metas, por lo que fuere. Sí. Y segundo, aunque venga, gran parte no se renueva y tenemos que otra vez poner plata del Tesoro, como ocurrió el otro día, que se renovaron parte de la letra. Pero, exactamente, ¿cuál es entonces el fantasma, el estrangulamiento del gobierno? Que el gobierno tiene que depender todos los días de que si no le llegan a renovar un vencimiento, bueno, no tiene la plata suficiente para comprar. Eso es lo que estoy planteando y eso es lo que creo que es muy peligroso, porque si vos ves un gobierno que está en fuga, que no es creíble, que se está yendo, que está diciendo que hay que hablar con toda la oposición porque ya no encuentra soluciones, etcétera, etcétera, los mercados que compran a futuro están esperando que hable el candidato, y Fernández no deja de ser simple candidato. Sí, le están candidato transfiriendo las cosas, pero perdona, déjame hablar esto. ¿Qué fue lo más importante que se dijo ayer? Que no lo dijo Lacunza, porque Lacunza no dijo nada. Lacunza lo que dijo era que no iba a haber anuncios, o sea, dijo que no iba a decir nada. Eso es lo que... Pero sí es más importante lo que dijo Andleris. ¿Y Andleris qué es lo que dijo? Confirmó que la inflación de dos ¿cómo? Meses. Confirmó, ¿cómo?, inflación para dos meses. Bueno, sí, que prepárense para el chubasco, que la inflación de agosto es encontrada. Pero ¿qué es lo más importante que dijo? Que vamos a seguir vendiendo y comprando dólares. Pero perdona, déjame explicar a mí. El tema es así. Lo más importante que dijo Andleris, subrayado y con mayúscula, es: el dólar está estabilizado, pero las tasas de intereses no. Porque nosotros, las tasas de intereses tienen piso, pero no tienen techo. O sea, no hay límite para las tasas de interés. Eso es lo que dijo ayer Andleris, lo más grave que dijo. ¿Qué quiere decir? Que este saqueo de 75% de tasa de interés, no solamente lo van a tener, lo van a mantener, no solamente el gobierno va a sobrevivir con eso, sino que están administrando el saqueo financiero del país. Ahora, eso es lo más importante, sí, de Julián, todo. Una pregunta más. Sí. El dólar futuro ayer se vendía para fin de año casi a 80 pesos. Sí, ahí hay una especulación tremenda, hubo una filtración que no sé si fue armada o no, de que se fotografió un paper que tenía la cosa que hablaba de un dólar a 100 y una tasa de Leliq a 100% también. Pero todo eso, más allá del manejo que exista, muere en una realidad. Que si vos vas todos los días a trabajar y todos los días te para un tipo en la esquina y dice, usted me tiene que pagar 1.000 pesos, porque bueno, pague, después siga, hágase lo suyo. Esto es el problema de la Argentina. Todos los días tiene que estar pagando. Yo actualicé los cálculos al 75% y ponderando las tasas de los pases pasivos. A mí me da, tomando una tasa promedio ponderada del 70%, se está pagando el 75%, me da que el Banco Central solo está pagando 4.400 millones de pesos por día de intereses. Esa es la única realidad. El saqueo financiero, este cambio de figuras, es nada más que para enmascarar la administración del saqueo financiero que está haciendo el gobierno. No tiene otra finalidad. Todo lo que está ocurriendo muere en eso. La sangría financiera imparable que ha puesto Macri al Tesoro Nacional y al Banco Central. Esto es un saqueo, por eso digo, esto acá entró gente y dijo, esto es un asalto, quédense quietos, es un asalto. Lo que vos decís, que está bien bien planteado el tema de Alberto Fernández, es sí, échenle la culpa, queden la duda de que si Alberto Fernández dice algo va a ser el culpable de las reacciones del mercado. Pero, insisto siempre, el mercado no es una entelequia, no es una entidad anónima. El mercado son pocos grandes operadores. Ayer, por ejemplo, se supo lo de este vencimiento de 2.600 millones de dólares de un préstamo repo, ¿no? Que, entre paréntesis, yo no recuerdo cuándo se contrajo, en qué condiciones, ni para qué. Cuando estaba el místico que dijo que pedíamos a 100 años. Luis Caputo, sí, porque en esa época se recontrataron repos, yo no sabía si venía de la época de Prat Gay, pero de todas maneras, un detalle curioso. Resulta que el gobierno dio a entender esto, ¿por qué? Porque ayer la Argentina estuvo a punto de caer en cesación de pago. Perdón, explicarle de qué se trata a la gente que no sabe. Son préstamos de banco atados a que se mueva o no se mueva el dinero. No. Un préstamo repo es básicamente lo siguiente. Primero es un préstamo consorciado, o sea, no es un préstamo con titulares, con bancos que le prestan al Estado. Eso, varios bancos norteamericanos. Claro, un grupo de bancos. Primer detalle, es los nombres de esos bancos no trascendieron, no fueron informados, sí. Pero trascendieron que son básicamente el Santander, el HSBC, el Banco Bilbao Vizcaya, el Nomura de Japón, el Citi y el Credit Suisse. Pero aclarando que no lo dijo oficialmente el gobierno, es decir, una deuda que hasta ahora estaba algo así como escondida allí. Ayer la Argentina, por esta deuda que vencía, estuvo a punto de caer en cesación de pagos, estuvo a punto de caer en default. ¿Por qué? Porque los préstamos repos son préstamos que en algún momento da este consorcio de bancos contra garantía de títulos públicos. Quiere decir, yo me endeudo Estado y le digo, ustedes me dan 2.600 millones. Perdón, corregime si digo mal, pero los títulos que tenían eran por 16.000, ¿no? Millones. Bueno, por 12.800, efectivamente, claro. O sea, siempre es una tasa más grande de lo que te prestan. Pero por eso, es claro, yo tomo una deuda y dejo en prenda, dejo en garantía títulos públicos con por mayor valor, me hacen un agujero. Es como una hipoteca. Exacto, una prenda, en este caso una prenda, una hipoteca. O sea que si no pagábamos eso debíamos 1.200 millones. Debían entregar títulos, porque creo que el valor de los títulos era 12.800 millones de dólares. Sí, cuatro veces más. Perdóname, si no pagábamos ayer, perdíamos los títulos. No, teníamos que entregar... perdíamos le canjeábamos la deuda que no podíamos pagar, le dábamos títulos que valían cuatro veces más. Exactamente. Ante esa operación ruinosa, que yo no sé... Cosas que hizo Caputo. Yo no sé quién es el responsable legal de estas operaciones, porque como las operaciones son secretas y las condiciones bajo las cuales se contratan también, nos desayunamos porque surgía que ayer la Argentina podría haber entrado en default, concretamente. Y entonces, esto se concretó a último momento sacrificando 2.600 millones de dólares de la reserva de un plumazo, ¿no? Así que la cuenta de pérdida de reserva, yo creo que ya el país está menos de 60.000 millones cuando se jactaban haber estado antes de la crisis en 68. Pero las reservas están agarradas con alfileres. No me quiero ir del discurso de Sandrelli de ayer, que lo más importante que dijo entonces es que el saqueo financiero ilimitado va a continuar, porque el Banco Central tiene piso de tasa de interés, que en este momento lo había fijado idílicamente en 58, ¿sí? 58 de piso, pero está pagando el 75. Eso es un saqueo financiero de más de 4.000 millones de pesos por día que se está haciendo bajo las narices de todo el mundo y nadie dice nada, ni gobierno obviamente, ni oposición. Ahora déjame que yo vuelva al mecanismo de preguntas, porque es la forma de que tratemos de que entienda el que está escuchando, este verdadero berenjenal. Vos estás diciendo, es un razonamiento de un economista, vos estás diciendo, bueno, no hay problema porque la Argentina viene renovando porque no paga, sino que renueva. No digo que no hay problema, pero digo que ahí está el problema, de que vive renovando deuda que no se puede pagar. Pero viene renovando el mundo imaginario de que pagando intereses a vos te renuevan. Pero cuando vos creás una situación artificial como la que el propio gobierno y efectivamente el presidente del Banco Central, como vos decís, que tendría que haberse ido, el presidente del Banco Central es partícipe en dos días. Ayer trató de cubrirse diciendo que el banco hizo lo que tenía que hacer y la verdad que no hizo lo que tenía que hacer porque está probado que no movió en pantalla nada durante dos días para que la divisa se escape. Entonces, frente a esa situación, la realidad está indicando de que afuera no creen en lo que hoy hay. Entonces, como los mercados, entre comillas, siempre juegan a futuro, están esperando que el imaginario presidente, repito, el imaginario presidente, diga alguna cosa a favor o en contra. Entonces, es muy difícil. Sí, para que el efecto ante la opinión pública sea ese, sí, estamos de acuerdo. Están buscando a ver qué expresión pueden pescarle como para decir, ahora los mercados se asustaron. Claro, es una teatralización. La culpa es de Fernández. Pero vos fíjate que esta teatralización empieza el 12 de agosto. Espera, que quiero llegar a este punto. Sí. Por eso lo mandan a Nielsen, porque Nielsen, que es el más liberal de los que tiene cerca Fernández, que es parte del negociador de la deuda en la época de Lavagna, es el que le va a ir a decir, no, tranquilicemos los mercados, porque fue el que se encargó de llamar a Nueva York, etcétera, etcétera. Por eso va a ir Nielsen hoy, y por eso le pone una mujer al lado, que es del grupo Callao, para que también escuche la conversación de Nielsen con la CULSA. Es decir, están haciendo un juego de decir, vamos a mantener la divisa, porque sabe Fernández que se puede encontrar sin reservas, con cesación de pago del país, y entonces ganó el poder, pero no lo tiene, porque desaparece el poder, el poder. Una de las maniobras del acuerdo con el fondo es que escribir un libreto, que el próximo gobierno, cualquiera sea su signo, en este caso probablemente ya el kirchnerismo, la fórmula Fernández-Fernández, entre atado de pies y manos, sin tiempo de respuesta, para que queda armado toda una atadura financiera del cual en la próxima administración no se puede liberar. Entonces, si vos lo que le estás haciendo ahora es una sangría financiera, le estás haciendo perder reservas diariamente, cada día que pasa no solamente estás saqueando el país, sino que estás condicionando al próximo gobierno. Y esto es la tragedia que está ocurriendo ahora. Ahora, la oposición tendría que denunciar esta maniobra, porque esta maniobra conlleva un saqueo financiero. No va a pasar eso, Héctor. No va a pasar porque ya instalaron que si vos decís eso, la culpa es tuya. Es claro, la dialéctica, mira, yo sospechaba que esto venía de Durán Barba, que la dialéctica era, provóquenle a la oposición, alguno va a salir a hablar de la deuda, entonces van a decir, esta gente es la que provocó el default, ¿no? Juliano, yo creo que tenés que estar como la Cruz Roja, de guardia todo el día, porque mañana puede haber novedades, todos los días puede haber novedades. Sí, no, todo el día está viendo, en este caso sí, pero quiero decir, cuando uno quiere, para no confundir a la gente, señalarle lo principal, señalemos que de los dos discursos, el de Lacunza prácticamente no dijo nada, el importante fue el de Sandleris, y Sandleris convalidó no solamente el saqueo financiero, que además garantizó que las tasas de interés no tienen techo, es decir, ¿cuál es el techo, cuál es el límite de la tasa de interés? El año pasado eran 28, 33, 40, ahora están en 75. ¿Cuál es el límite del saqueo financiero? Mañana me contás si encontramos algún límite. La seguimos mañana. Bueno, chao, hasta mañana. Chao, chao. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 41 minutos después de las 8. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 8 grados la temperatura, 7.3 la sensación térmica por vientos de superficie. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Oscar Ferrari fue una de las grandes voces de nuestra música ciudadana. Su verdadero nombre era Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza, que había nacido en Buenos Aires el 9 de agosto de 1924 y falleció el 21 de agosto de 2008. Cantor de tangos, de baja estatura y potente voz, tuvo una larga trayectoria como cantor en diversas orquestas y también se dedicó a la docencia y escribió un libro de recuerdos. Era único hijo de una pareja de bailarines, Roberto y María Antonia, que trabajaban en los teatros de revistas de Buenos Aires, los más importantes, como el Maipo y el Nacional, y como no tenían con quién dejarlo, desde bambalinas veía todas las revistas. Debutó así a los 4 años cantando un tango en la compañía de Arturo Bassi, y su padre falleció cuando él tenía solamente 28 años de edad, y él era muy chico y su madre se fue a vivir al barrio obrero de Barracas. Comenzó a trabajar desde muy joven como cantor y pasó por la orquesta de Antonio Felice, también por la de Juan Caló, por los Cantores de América con Adolfo Verón y Alberto Suárez Villanueva, por la de Edgardo Donato, también actuó en los Café Marzotto, en el Tango Bar, en los Cabaret Chantecler y Marabú, pasó por la orquesta de Alto Piazzolla. Integró la orquesta de José Basso haciendo pareja con el inolvidable Francisco Fiorentino y luego con Jorge Durán. De allí a la orquesta de Pontier, donde hacía duro con Julio Sosa. Y con José Basso llegó a vender de un solo tema 4 millones de discos cuando Ferrari ingresó reemplazando a Ricardo Ruiz. De allí en más trabajó como solista, integró la orquesta de Armando Portier y posteriormente daba clases en la Escuela Argentina de Tango. Escribió el libro Historias de Cabaret, prologado por Julián Centella, donde cuenta sus experiencias en los cabarets del interior y también Versos de Amor y Barricada y A Mis Colegas, todos de su autoría. Miguel Coan en el 2008 lo contrató para la película Café de los Maestros y también grabó el disco Café de los Maestros, volumen 1 y 2, que produjo Gustavo Santaolalla, donde registró Será una noche, y fue parte de la película La cantante de tangos, de Diego Martínez, que nunca fue estrenada. Ferrari fue distinguido con la Orden del Porteño, el Dicepolín de Oro, el Homero Manzi de Oro, y en 2002 la Academia Porteña del Rufardo lo declaró Diploma a la Gloria del Tango. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006 lo declaró personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires al profesor Oscar Ferrari. Oscar Ferrari, un grande del tango en el recuerdo. Gracias, maestro, por tanta ternura y hombría de bien. Con José Basso, Oscar Ferrari, uno de sus grandes éxitos, La Maleva. Thank you. recuerdo que has vuelto al nido de tu garufa arrepentida. Ya no sos la mantenida que deslumbraba en el pigar. Ya no tenés más berretines de lujo y milonga de vicio y placer. Volvés a tu vida primera y la milonguera vuelve a ser mujer. Tal vez algún día, oyendo un tango malevo, arderá en tu alma un deseo que matará el corazón. Vos que siempre fuiste la reina de los festines, ya no querés copetines ni tangos de bandoneón. Y ahora de nuevo en tu barrio y por todos respetada, viendo a tu vieja encantada con tu regeneración, dentro de tu corazón has de pensar que el cariño tendió su manto de armiño para abrigarte mejor. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 49 minutos, 7.3 la sensación térmica, 8 grados la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Quién es? Sí, buenos días, Jorge de Matanza. Quiero alertar a todos mis compañeros jubilados de que hay una maniobra incalificable por parte del Banco de la Provincia acá de Celina. Están retaseando el pago de y poniendo trabas al pago de sentencias por reajustes, y los vuelven locos a los viejos porque le dicen que tienen que acreditar en una cuenta especial, o que es una mentira porque la sentencia es una orden de pago para cobrarla como se le cante al jubilado. La cobra por caja, se lleva toda la guita, se la puede llevar a otro banco, puede hacer lo que quiere, porque el beneficio se lo da la sentencia, le acuerda el ajuste, y ese ajuste el jubilado hace lo que quiere. El banco le retasea por mil motivos, le quiere inventar una cuenta, le quiere inventar un plazo fijo, le quiere inventar. Ya le hicieron a varios compañeros, alerto a todos porque esto es otra maniobra más dilatoria, voy a saber si es para retención de fondos, no sé, no entiendo cuál es el tema, pero es una maniobra delictiva que hace el Banco de la Provincia Villa Celina, que es de lo que tengo testimonio. Así que alerta, compañero, porque esto es grave en esta situación en la cual que nadie sabe decir quién pueda, el banco está haciendo eso. Y no sé si tiene la orden, no sé cómo es la cosa. Habría que investigarlo también eso. Nada más, gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel. Habla Eduardo de San Miguel. Mire, siempre yo lo escucho, hace rato, y veo que está muy bien el programa, pero por favor, basta de llorar y de predisponer mal a la gente. Tenemos que ser un poquito más adultos, yo creo, y ponernos a trabajar, y basta de peronismo y antiperonismo, porque a veces yo pienso, ¿el peronismo se terminó o todavía sigue vigente? Los jóvenes ¿son peronistas o son híbridos y tienen otras ideas? Y entonces, bueno, en este devaneo de pensar si corresponde seguir con el peronismo o corresponde a lo mejor que los jóvenes inventen otros ideales, ¿no? Hay que pensar en la Argentina, se sale trabajando, estudiando, con ciencia y técnica, no hay otra manera. Acaba de definir las tres cosas que con Perón se hicieron. Pero Perón ya murió. Por eso, Miguel. Y como lo demás ya no está. El día de ayer no es el día de hoy. No, ayer llovía, hoy sale el sol, es otro día. Hay que tener esperanzas y avanzar en el futuro. Yo coincido con usted que hay una sociedad políticamente híbrida, porque es cierto, no está definida políticamente. El 50% del padrón tiene menos de 45 años. Pero lo que usted acaba de definir, lo que usted acaba de pedir, es justamente lo que hizo feliz a la gente en otro tiempo. Ahora, sí, pero ya está, ya fue eso. Es cierto, escúcheme una cosa. Ahora, ¿usted cree que Chile, habrá viajado, usted es una persona viajada. Permítame, ¿usted se cree que Chile avanzó lo que ha avanzado? Porque todavía se está acordando de Pinochet. ¿Pero quién le dijo a usted que Chile avanzó? Usted está comprando una cosa que no es cierta, Chile. No, es mentira. No, escuche. No hay que negarle la realidad. Yo estoy cansado de viajar a Chile. Viajo a Chile permanentemente. Pero escuche, usted no tiene ni idea de lo que es la sociedad chilena, la gente, la juventud. Escuche, porque usted no sabe. Chile tiene la mitad de su pueblo pobre y la otra mitad de clase alta. No existe la clase media en Chile. Hay una miseria pronunciada en la gente pobre. Y hay una gente que está muy bien, que es la clase media alta, acomodada, casi rica. Pero mire, esa gente que usted la dice que la tenemos nosotros también, ya hace años que está saliendo de la pobreza, porque tienen un destino, tienen... ¿Pero quién le dijo que Chile salió de la pobreza? Le estoy diciendo que tiene los rotos. Pero escúcheme, estoy cansado de viajar. Gente obrera, educada. Mire, yo viajo a Chile, me tomo el metro, y ¿sabe lo que hace la gente chilena? Y dice, señor, si quiere sentar usted, por favor, ¿sabe por qué? Porque tengo el pelo blanco, nada más. Eso es otra Hay cosa. Un respeto, una educación tremenda. Eso es otra tiene cosa. El subterráneo, eso el metro. Cosa, ¿sabe cada cuánto pasa un metro? Y acá la reta dice que no sé cuántos kilómetros va a ser por año. ¿Sabe cada cuánto pasa un metro? Pasa exactamente cada minuto en cualquier horario. Bueno, ¿usted sabe cuánto hace que tiene metro Chile? Bueno, no sé cuánto hace. Pero nosotros estamos de principio de siglo con el metro también. Pero por eso le digo, tiene metro desde hace muy poco tiempo. No es cierto que pasa cada un minuto, pasa cada siete minutos. Es cierto, porque yo viajo a Chile. No, pero no pasa cada minuto. Pero no pasa cada minuto, pasa cada siete minutos el metro chileno. Mentira, no. Usted no puede decir eso. Mire, más argentino que yo no soy. No, pero no estoy discutiendo por Chile, estoy discutiendo con la información. No, yo estoy discutiendo en el sentido de lo siguiente. Que se sale trabajando, pensando en el futuro. En Chile los negocios, los boliches que acá los tenemos abiertos día y noche, es una vergüenza. Allá a las 10 de la noche se cierra. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo no? ¿Usted votó a Menem? Yo voté a Menem, sí. ¿Y votó a Macri? A Macri no. ¿No lo votó a Macri? No lo voté a Macri porque lo conozco a Macri. He trabajado en la empresa de Macri, concretamente en la empresa Galileo, que la tenía tapada y eran los innombrables, los llamaban. Los innombrables. Porque era dueño de Galileo, que según ahora la vendió, pero la transfirió, no vendió absolutamente nada. Haga un punto acá, pero llámeme de vuelta. Mire, no tengo más tiempo, pero llámeme de vuelta porque es muy interesante lo que está planteando. Pero claro que sí. Hasta luego. La seguimos en otro momento, muy amable y gracias. ¿Quién es? Buenos días, de Rensis, Antonio de Caseros. Estoy muy en coincidencia con su nota editorial. Mauricio Macri nunca se hizo cargo de todo lo malo que le está haciendo al país y echa la culpa siempre a cualquier cosa menos a su gestión. Facilita el sistema, por ejemplo, de delegar responsabilidades y firma, porque se pasa la pelota de un adiós a otro. Busca ahora transferirla a cualquiera, por lo que puedan hasta la oposición llegar a estar pagados por todo lo malo que ha hecho. Este gobierno, fíjese, si es tan fácil esto, que por ejemplo, estamos acostumbrados a aliviar las culpas y las responsabilidades a los verdaderos responsables, y nos las agarramos con los acreedores, con el Fondo Monetario Internacional, que no tienen prácticamente la culpa, cuando nosotros recurrimos a ellos. Por otra parte, ya históricamente venimos tapados por esa no rendición de cuentas por parte de políticos, funcionarios y responsables, que siempre han zafado de una forma o de otra, porque hay un poder económico que los corrompe todo y zafan de todo. Los saludo. Gracias. Bueno, es muy interesante lo que dijo el preopinante a este señor, y es una discusión muy muy interesante, porque además es para llevarla a cabo. Después dice, Perón se murió. Es cierto, Perón se murió, si nadie dice que no. También se murió Carlos Marx, y también se murió Washington, que es el que está en la figurita que ahorra la gente. Ahora, la realidad es que Perón fundó una teoría política que tiene plena vigencia, y entonces, a partir de allí, los que defienden el capital en función social están dentro de las reglas del capitalismo, pero más cerca de que el capital se distribuya como corresponde. Ahora, los que están más cerca del liberalismo pierden la idea del concepto. Entonces el señor pedía cosas justamente que se habían hecho en aquella época y que después no se hicieron más. Entonces, ¿cómo la gente no va a estar, la gente que peina cana, me imagino, no estará, va a estar recordando eso? A un chico joven, cuando se le dice participa y defiende el gobierno anterior, ¿y si es lo que conoció? No conoció otra cosa. Y el que vivió el gobierno anterior y vive este gobierno, ¿qué piensa? ¿Qué va a defender? Entonces, así pasan las épocas, pasan los tiempos, pero el pasado pertenece exactamente al razonamiento, porque sabe una cosa, lo que no existe, evidentemente, es el presente, porque en el momento que yo estoy diciendo esto se transforma en pasado, y lo que voy a decir pertenece al futuro. Entonces, voy esto con un pensamiento del futuro, estoy diciéndolo, lo digo en presente, pero inmediatamente pasa a ser pasado. El presente es muy cortito, lo que existe es el pasado y el futuro. Por lo tanto, el pasado, cuando se niega, se vuelve a repetir los errores en el presente y se magnifican para el futuro. Es lo que pasó. Por no conocer, por negar el momento de felicidad del país, nos va como nos va y todos vivimos mal, porque no se aplica lo que hay que aplicar. Es tan simple la receta, tan fácil de entender. Así que los muertos, muertos están. Algunos se transforman en inmortales, otros no. Otros están muertos. Lo último, Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero por ser el día de mi retorno. En 2004 fallecía Cacho Espíndola, querido actor argentino que había nacido en 1940. En 1998 fallecía Luis Dávila, nacido en 1927, gran actor argentino. 1812 en Verona moría Emilio Salgari, que había nacido en 1911 en Turín. En 1949, hoy cumpleaños, es el cumpleaños del gobernador Alberto Rodríguez A. En 1891 nacía Florencio Molina Campos, que falleció en 1959. Hoy es el día de las víctimas del terrorismo. En 1980 fallecía Absalón Arganearás, nacido en 1903, el poeta más reconocido de Santiago del Estero. En 1977 fallecía Pedro López Lagar, aquí en Buenos Aires, gran actor español-argentino, había nacido en 1899 en Madrid, y hace 4 años, en el 2015, fallecía Daniel Rabinovich, del grupo de Luthier, que había nacido en 1943, y a quienes lo conocíamos, los amigos, como Neneco. Muy bien, lo último en deporte. Y nos vamos con la formación de Boca para esta noche, 19:15, dirige Vilma Roldán, enfrenta a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, a más de 2.800 metros de altura. Boca va a formar con Andrada, Weigand, Lisandro López, Izquierdo y más, Salvio, Marcone, Capaldo y Macalister.